Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa Historia y Más, transmitiendo desde El búnker de García Luna. Las voces de un traje. Desde aquí donde transmitieron la mañanera hace Órale. Dos días. Estamos aquí. Es que, estamos en el mismísimo Palacio de Gobierno. Palacio Nacional. El tema lo amerita, estar bien pertrechados porque se va a poner medio complicado el asunto. Bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes, mis compañeros. Carlos. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, hola. Marce también por aquí está. Ahorita le damos entrada a su sección tan gustada de lo cotidiano. Antes, vamos a revisar si hay algún aviso de ocasión. Y creo que no. Lo único es una broncota que no he comido, no podía llegar. Un tráfico tremendo de ahí de la carretera que va a Tepic. Ahí se hace un cuello de botella. Formidable. Yo creo que todas las carreteras están igual, llenas. Ya, o no sé, vamos a tener que comprar autos espaciales, o no sé, o irnos a pata a todos, ¿no? Esa será la solución. Imagínate nomás. Sí, no, a pincel. Yo por eso ando en moto. Sí, hombre, sí. Esos se mueven más rápido, nada más que te pasan así como aviones de la Primera Guerra Mundial, te pasan por un bueno, ya no sabes ni qué rollo. Órale, pues estamos transmitiendo el programa Historia y Más, no recuerdo el número de programa, a ver si nos hace favor aquí ya ir en los controles. ¿En qué número iremos? Como en el 50, ¿no? Dos. En el 50 mil, no. En la quinta temporada. En la quinta temporada. Órale, y hoy después de andar paseándome de trabajo allá embotellado en la Ciudad de México, ya estamos por aquí. Y Marce, la sección de lo cotidiano, esa no puede faltar. Venga. ¿Cómo está? Venga. ¡50! ¡50 programas! Estamos jóvenes. Todavía. Muy. ¿Qué tenemos por ahí de novedades, Marce? A ver, ¿qué ha ocurrido en estos 15 días? ¿Qué ha ocurrido? Ay, la verdad he estado desconectada porque he tenido una serie de cosas que hacer. Llamar por teléfono. ¿Eh? Llamar por teléfono, sí. Y estar en Facebook todo el día, whatsappeando. Bueno, llamar por teléfono ya es una cosa rara, ¿eh? Sí. Ya casi nadie dice, ¿pero sí. por qué no me mandas ese mensaje? Pues porque te estoy hablando por teléfono. Sí. ¿Para qué te mando mensajes si puedo hablar contigo? Pues son las nuevas generaciones, así pues ya es, no hablan por teléfono. No saben ya ni escribir. O ¿para qué te escribo si no sabes leer, verdad? Exacto. Sí, exacto. Sí. No, bueno, pero eso ha pasado en todas las generaciones. Sí. Pero algo sabe por ahí, a ver, ¿qué hubo? Se me ocurre, hubo una marcha. Como siempre hay marchas. Una marchita. Bueno, pues. Una pequeña marcha. Hace unos días, pues, fue la marcha a favor del INE, pues, usted fue. ¡No! ¡No! No, esa ya fue en el programa pasado. Así no, es cierto. Hay otra marcha. Y luego después. Y no he dado al tema, por favor. La marcha del 8M. Ah, caray, ¿esa cuál es? El 8 de marzo. ¡Ah! ¿Y qué pasa los 8 de marzo? Bueno, pues se conmemora. Se conmemora. Se conmemora, sí. Órale. Bueno, a lo mejor muchas personas no lo saben, yo lo vamos a ver aquí en el tema, pero en 1857, Nueva York, hubo una huelga, realizan las trabajadoras, las obreras de una fábrica textil en Nueva York para demandar por sus derechos laborales, tener mayor ingreso, tener prestaciones y demás. Bueno, algunas fueron asesinadas de la manera más cruel, que fue incendiarlas dentro de la fábrica. Sí, encerrarlas. Encerrarlas y prenderle fuego a la fábrica. Entonces se conmemora ese suceso y se toma como fecha el Día Internacional de la Mujer. Órale. Y bueno, y hay una serie de manifestaciones en el mundo. Una salen a marchar conmemorando el suceso. El evento, y obviamente las mujeres pues salen a pedir más seguridad para ellas. Bueno, de hecho sigue siendo el mismo tenor, pues. O sea, no hemos avanzado, pues. Yo creo que sí hemos avanzado en mucho, pero pues todavía falta. Válgame Dios. Entonces, Oye, bueno. En algunos casos sí hemos avanzado, pero para atrás. En algunos casos también hemos avanzado para eso atrás, también, pero todavía falta mucho. Es importante, fíjate, ahorita hacer la primera anotación al pie, uh-huh, al calce, que es una conmemoración, uh-huh, no es una fiesta. Exacto. No es una celebración, no es para regalar flores, no, no es para regalar dulces, no es el día de San Valentín. Uh-huh. Es una conmemoración de una acción de lucha. Exacto. Órale. Exacto, y aparte, bueno, ese día yo recibí una serie de felicitaciones, sobre todo por parte de hombres, claro, que me mandaban la tarjetita virtual con brillitos y con florecitas, y bueno. Bueno. Pues gracias, ¿no? O sea, creo que todavía no han entendido en realidad. Pues es que no se los explican, pues. Como bueno, pero acá, si se quedan en el programa, ahorita van a aprender. Exacto. Van absolutamente van todo. Van a conocer absolutamente todo. Todo lo que usted siempre quiso saber y no se atrevió a preguntar, sí, sobre el así, día. Así lo vamos. Y entonces por eso hicieron su marcha en se hace la Ciudad cada, de México. Se hace, y aquí en Guadalajara. Gobierno. Pues es mundial. Ay, es mundial, okay, es en todo el mundo. Es en todo, órale, el mundo, yo nunca he asistido a ninguna marcha, yo veo, las veo de lejos, respeto su movimiento porque yo en lo personal no me considero feminista, no, o sea, lo soy abiertamente, no me considero feminista, pero sin embargo sí estoy a favor de que la lucha continúe, la lucha se haga. A mí en una ocasión me dijeron, tú tienes una hija, bueno, mi hija sí, ella es de ir a marchas y de estar manifestándose, pero sí le he dicho, primero, antes de que vayas a eso, infórmate, uh-huh, infórmate a qué es a lo que vas. Claro. O sea, no vayas al desorden, ni al desmadre, ni a estar golpeando, no. A llevar sí, martillos y sí, no, o sea, y todo lo que hacen. Estás en todo tu derecho porque ella está viviendo en esta época, entonces, pues si ella va, yo la apoyo. Pues siempre todos tenemos el derecho, ¿no? De hecho, sí, siempre lo hemos, sí, tenido. Sí, sí, o sea, el derecho a manifestarse, sí, en todos los, sí, ámbitos, sí, o sea, sí, claro, a favor, en contra, sí, de lo que a, sí, nosotros no, sí, nos convenga o nos deje de convenir, claro, o sea, claro, ya lo vimos el día de la marcha del INE. Sí. Qué bueno, las personas salieron a protestar, están en su derecho. No sabían por qué, pero fueron. No saben por qué, pero ellos van. Eso está bien. Entonces, ya cuando les preguntan a qué van y dicen una sarta de tonterías, pues digo, bueno, está bien, pero al fin y al cabo tienen su derecho, ¿no? O sea, salen y se manifiestan. Tienen su derecho y su izquierdo. Exacto. Sí, entonces, pues... Bueno, pero a ver, vamos por partes. Uh-huh. Vamos por partes. ¿Cuál es la historia del feminismo? Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, quiero decir algo. El tema, adelante, es, el tema es el feminismo a través de la historia en México. No, tampoco vamos a entrar aquí a una mesa de discusión, no, claro, en que si estoy, claro, a favor o estoy en contra, no, nada de eso. Vamos a tratar. Trataremos. Yo prometí portarme bien, voy a poner oídos de pescado para no entrar en temas. En temas. Terribles. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es el feminismo? ¿Sabe alguien qué es el feminismo? A ver, explícanos. Ok, pues el feminismo es la doctrina social que busca el reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres, pero desde antes de que existiera el término, mujeres y hombres de diversas épocas se manifestaron en contra de la desigualdad de la población femenina en el régimen patriarcal y buscaron emanciparla de su esclavitud. Uh-huh. Bueno, eso lo hemos visto de acuerdo con lo que decían las feministas marxistas, pues, uh-huh, que fueron las primeras que empezaron a, que protestaron, pues, para tener sus derechos y obligaciones dentro del ámbito laboral, del ámbito obrero, uh-huh, del ámbito campesino, ya sabemos que... Y dentro de lo razonable, pues. Exacto, pero dentro de esa lucha también los hombres salieron a manifestar su apoyo para que sus derechos, los derechos de las mujeres fueran reconocidos, uh-huh. ¿Sí? Ah, órale. Nomás ya cuando llegaban a casa se les olvidaba y otra vez empezaba la bronca. Es que eso es a lo que voy, o sea... Podemos salir a manifestarnos y luego llegamos a la casa y el marido nos grita. La rutina. Como el que va y se confiesa, ¿verdad? Y se da golpes de pecho y sale y hace exactamente lo mismo. Sí, así es. Bueno, durante generaciones el movimiento feminista ha avanzado notablemente en defensa de los derechos de las mujeres. Algunos activistas asumen que ha habido tres olas distintas de feminismo y el movimiento Me Too, que se supone que es la cuarta ola del feminismo, que es la que estamos viviendo actualmente. La idea de la metáfora de las olas feministas es útil para poder hacer una distinción entre las diferentes etapas del activismo dentro de la historia. Bueno, pues la primera ola del movimiento se vincula con la primera convención sobre los derechos de la mujer en 1848. O sea, que esto no es nuevo. O sea, desde el siglo XIX ellas han estado peleando. Las feministas de la primera ola estaban influenciadas por el activismo colectivo de las mujeres en otros movimientos de propósito reformista y se concentró en demoler el rol femenino como subordinado y subserviente del rol masculino, y sus esfuerzos también se van a concentrar en el derecho al voto y la obtención del poder político. O sea, las mujeres también tenían buscaban el derecho a elegir quién las iba a gobernar, incluso a poder ejercer un cargo político. A votar y ser votadas. Exactamente. En ese mismo año se lleva a cabo la convención de Seneca Falls en Nueva York, donde 300 activistas se reúnen por los derechos de la mujer en Estados Unidos y fue firmada por 100 mujeres. Estos movimientos inician principalmente en Estados Unidos, que fueron las primeras mujeres que empezaron a protestar. Bueno, y ahorita como lo mencionábamos, que en Nueva York, el 8 de marzo de 1857, pues ya les expliqué lo que hubo ese día en la fábrica textilera Cotton, se realiza una manifestación por las calles para reclamar mejores condiciones de trabajo y reducción de jornada laboral. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparos y otras por el incendio, como lo comentaba Carlos hace un momento, provocado en las instalaciones de las fábricas. O sea, el hecho era de apaciguar todo ese movimiento y que no salieran pues a manifestarse. Aplastarlo. Sí, de aniquilarlos, ¿no? Aniquilarlas. Exactamente. Eso es en cuanto a la primera ola del feminismo que se da en 1848. Y no vuelve a haber otra ola del feminismo hasta 1960, que es la segunda ola del feminismo, que impulsó la reclamación de los derechos de las mujeres más allá del derecho al voto. O sea, no nada más pedían el derecho al voto y que sus sueldos fueran equiparados a los hombres. También ellas buscaban que dentro del primer movimiento, ellas estaban basadas dentro del primer movimiento, también se centró en eliminar obstáculos legales a la igualdad, sí, porque pues ellas pedían igualdad, pero de todos modos había obstáculos, había leyes que les reprimían. Ya iban contra las leyes, contra la legalidad. Exacto, okay. La segunda ola viene arribando el maestro Juan Pablo por el hangar número 3 de la IFA. Sí, hombre, el maestro Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te anotamos retardo, ¿eh? Ya te pusimos retardo. Sí, ya no hay forma de quitarlo, ¿eh? Acuérdate que hoy el tema está complicado y no vamos a dar concesiones a los varones. A las tres faltas que nos van a dar. Pues unas chelas. No tienes derecho a examen. Unas chelas. Perdón, marcha de adelante. Continúa. Ok, la segunda ola se centró sobre todo en la violencia doméstica y la violación conyugal. Órale. Hay violación sexual dentro del matrimonio. No me diga. Sí. Válgame. Y eso también estuvieron peleando las feministas de la segunda ola, porque a muchas mujeres se les ha enseñado, estás dentro de un matrimonio y por lo tanto lo que sucede con tu pareja no tiene por qué ser algo violatorio. Claro que sí. Si yo no tengo deseos de estar con mi pareja o de tener algo con él y es a la fuerza, me está violando. Así claro. Sea mi esposo, ¿no? Claro. Y también pedían el derecho a la anticoncepción y a la planificación familiar. Órale, eso está chido. Sí. Se crean también centros de refugios para mujeres maltratadas e introdujeron cambios de leyes de custodia y divorcio. Sí, ellas pedían poder ser divorciadas, poder ser ¿cómo se llama? Acogidas por otras mujeres en centros de refugios para protegerlas. Ya existen actualmente, ¿no? En todas las poblaciones. Yo, así pues que de es gracias voy, a... Ahí dicen refugio para... Es gracias a este movimiento, a la segunda ola feminista. Qué chido. La tercera ola del feminismo nace en la década de 1990 en Estados Unidos, organizadas por las mujeres que nacieron dentro de la generación X. La generación X, bueno, se dice que son los nacidos entre 1965 y 1980, 79, 80 por ahí. Hablé un poquito antes, entonces X, Y, Z, pero ¿cuál es? Sí, así van las generaciones. ¿El Baby Bloom? No. Es el en el abecedario que es primero es X, que la X y luego no llevan un orden lógico. Acuérdese que es Baby Boomer, generación X, Millennials, válgame Centennials. Y los cristalitos ahora. ¿Y los del 60 qué somos? Pues no han respondido. Boomer, son los boomers. Ah, es que son los... De la explosión de nacimientos. ¡Órale! Una época de bonanza después de la Segunda Guerra Mundial. Y era cuando... Que por cierto echaron todo a perder para todos los que veníamos después. Sí. Cabe mencionar. Somos incomprendidos. Cabe mencionar que... los comprendemos bastante una bien. Una generación de incomprendidos. Los comprendemos bastante bien. Cabe mencionar que... acabaron con todos los espacios en los que podíamos participar nosotros y que ahora nos complican todísimo, ¿no? Sí. Y que además son unos criticones. A veces bueno. Me quejo yo de la generación millennial y digo, no puede ser los millennials, no puede ser. Y después digo, a ver, chingado, los millennials son hijos de la generación X. Exacto. Entonces, entonces pero bueno, es... Como es, Judas, todo. Bueno, pues se supone que es la primera generación donde las mujeres salen a la vida laboral, entonces pues... Ah, ya ve, entonces no estaba tan mal esa generación, hombre. Sí. Pues, no, digo, no se contradiga. Bueno. Que les encontramos desde antes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial trabajaron muchísimo. Mucho. Pero no fue reconocido, ¿no? No fue reconocido, o sea, ya la generación era X era como ya... una... Desarrollaban una... O desempeñaban una tarea... meramente laboral, productiva. Sí, de guerra, sí. O sea, muy fuerte, y muy grande. Y era por las pero las tenía chicas, esa connotación, ¿verdad? De ayuda, ¿no? Me sí. Estás haciendo un paro, o sea, estás sí, es haciendo lo servicio. Que me sobra, ¿no? Lo que también necesito, pero no es tan, ¿no? Como las no tareas no tan importantes. Exactamente, exacto. La generación X, o sobre todo en las mujeres, son las primeras mujeres que ya tienen derecho a la anticoncepción. ¿Saben cómo prevenir un embarazo? Tienen más conocimiento. Ya fueron a la universidad. Por ejemplo, que ya por ejemplo, estudiaron. Ya claro. Estudiaron. Ya entonces, mi generación no era tan mala. Ya me está haciendo. Me va a hacer el daño, Sánchez. No tiene aguacate. ¿Qué pasa con esas mamás que se van a trabajar, tienen vida laboral, llegan a su casa, pobrecito de mi hijo, lo consiento, lo chiqueo, lo y luego creo una generación de millennials que, ay, bueno. Pues a mí me daban de garro. Pues a mí no me chiquearon. Esta generación creo que ya no le golpeó a los hijos, pero bueno, ahí está. Ese movimiento es considerado un movimiento de interseccionalidad, órale. Que es un enfoque inclusivo que dice que el sexo, el género, la etnia, la clase social, la orientación sexual están interrelacionadas. Así es. En esa tercera ola se le da importancia a las artes, a la música, a la literatura con temas feministas. Lo que sucede con esta tercera ola es que ya incluyen a otras mujeres, o sea, incluyen, por ejemplo, las mujeres lesbianas, incluyen a las mujeres indígenas, a las excelente. A las mujeres que independientemente de su extracto social, también las acogen. Okay. Entonces, es un poquito ya más inclusivo. Y aparte entre ellas hay movimientos, hay mucho movimiento punk. Entre más incluyentes, las, sí, pues. Con temas feministas, el arte, la literatura, la poesía, la música. A ver, una pregunta. Entonces, usted me está diciendo que en ese momento las mujeres ya tenían acceso a la universidad, ya a su grado escolar. Bueno, algunas. Sí. Algunas. Pero, sí, por eso, sí. Pero antes... Vamos, la generación anterior a mi generación, pues no tenían ni primaria, ¿verdad? Si acaso tenían primaria. Entonces ya, en esa generación que está usted hablando, ya había la inclusión, la posibilidad de entrar a las universidades. A las universidades. Pero yo le voy a decir algo, si ha habido un desarrollo entre esas tres olas del movimiento feminista, ha sido gracias a que la primera ola fue lo primero que pidió, pues, claro, igualdad. Entonces la segunda ola retoma lo de la primera ola, pero ellas dicen, sí, está bien, pero también quiero que me protejan de una violación sexual dentro del matrimonio. Tengo derecho a decidir cuántos hijos quiero tener. Sí, el así, tema de la anticoncepción, sí, por ejemplo, que en un presente sería como, o sea, ya por ejemplo, si le preguntas a una chica de 17, 18 años, bueno, ya ese problema de la anticoncepción ya no sería un problema como lo fue en los 60s. Exactamente, ejemplo, ¿no? Por eso los movimientos feministas se han ido adecuando al momento que están viviendo. Sí, claro, todas las sociedades lo hacen. Exactamente. ¿Verdad? Van avanzando y se van adecuando. Nuevas demandas sociales. Y exacto. Así es. Exacto. La cuarta ola, que es la que estamos viviendo actualmente, o el movimiento Me Too, es una adaptación histórica sobre el movimiento feminista que plantea la existencia desde la segunda década del siglo XXI. Algunos historiadores toman como referencia el inicio de este movimiento en el 2013. Es una nueva lucha histórica por los derechos de las mujeres. ¿Es el movimiento Yo También o cómo está, cómo dijo? Sí. ¡Órale! Está chido ese, me cae bien. Esta ola, el puro nombre me cae bien. Esta ola está considerada como el hartazgo de millones de mujeres que reaccionan frente a la violencia, la opresión y la discriminación. Se caracteriza por la diversidad de debates alrededor de la desigualdad de las mujeres y se define como reaccionaria frente a la violencia patriarcal. Se basa en la teoría de que las diferencias de género son construcciones sociales perpetradas por hombres para mantener su dominio sobre las mujeres. No sé qué opinen de eso. Pues, ¿que sí? Pues sí, pero yo este movimiento... En este momento, que consten actas, que no podemos decir lo contrario. No, pues lo que pasa es que no es... este párrafo está muy bien redactado, ¿no? O sea... Es justamente un hartazgo, ¿no? Exacto. Un hartazgo de años, de siglos. De siglos, de generaciones. Miles, generacional, ¿no? De un montón de contextos, de un montón de lugares, pues desde lo micro a lo macro, pues mundial, a nivel mundial, por ejemplo, hasta lo más personal o lo más particular de una comunidad diminuta en cualquier lugar, ¿no? Hasta cuestiones íntimas, ¿no? Sí, claro, porque claro, por no, supuesto. No necesita ser en comunidad. Así es. Nos vamos personal, a lo microscópico. ¿No? ¿Sí? Así es. Este movimiento es más bien de género. Es más bien género y yo lo considero separatista. Separatista. Sí, porque se da mucho el reclamo de las mujeres, obvio, a tener una vida libre de violencia, parece comercial, pero así es. Y se me hace válido el hecho de que ellas puedan andar libremente por la calle sin ser acosadas, ¿no? O sea, sabemos que el acoso en las calles nunca se va a terminar, pero ellas pueden estar, ellas lo que piden es poder andar en las calles libremente, Pues hay ciudades de México que si le dicen algo a una chica en la calle, llaman a la policía y se lo llevan al boiler, al tipo. Bueno, fuera que al boiler. Fuera. Ay, no, nomás le dan la vuelta a la manzana lado. Y lo sueltan. A veces sueltan. A ningún lado. Ah, bueno, ya no. Lo que sacan la extorsión suficiente. Ahí ya, bueno, y a veces... Ahí ya no es la responsabilidad del delincuente. Y a veces no... Ni siquiera eso, ¿eh? No, a veces ni siquiera eso, exactamente. Sí, siquiera y a veces no. También acusan a las mujeres. Sí, vale, bueno, es que... Ese doble acoso, ¿no? Sí, doble acoso. Ese doble acoso. De la persona y después por la autoridad. Uh-huh. A ver, compruébame que efectivamente fuiste acosado. No, el rollito ese tan sobado, te dicen, pero mira la pinche falda que traes, pues ¿cómo no quieres que te digan eso, cosas? Eso es muy machista. ¿No? Y además está re bien. Yo me acuerdo... ¿Qué quieres que haga? Yo me acuerdo que... Vuelven a ser acosadas por la autoridad, ¿no? Yo me acuerdo que... La revictimizan. A finales de los años 90, un cardenal que tiene cara de bagre. Órale, ¿de cuál no quisiera ni acordarme? ¿De cuál no quisiera ni acordarme? me dolió así como la panza, así ahorita que sí. Que ya, el cabernal. Voy. No, por el bagre. Por el bagre. Que dijo que las mujeres teníamos la culpa de ser acosadas por la manera de vestir. Pues sí, ese es un... ¿Cuándo se ha equivocado el cardenal? Ese es un discurso, además... arcaico, viejo, Sí, es claro. Un cabrón, piensa que vive en la Edad Media. Pero te voy a decir... No, pues es que vive en la Edad Media, ¿no? Yo creo que sí. Pero te voy a decir una cosa, Carlos. Lo he escuchado muchas veces, pero ¿sabes qué es lo peor? Escucharlo de otra mujer. Órale. Bueno, pues definitivamente... Sí. Definitivamente la cosa es así, ¿no? La reeducación, obviamente, la propone el movimiento feminista... pero bueno, yo no creo que sea separatista en el sentido de que nosotros tengamos que recibir la salvación de las mujeres. Yo creo que el planteamiento del feminismo es para todos y todas, ¿no? Sí. Es decir, todos y todas tenemos que revisar todo, ¿no? Y entonces claro. Reeducarnos y reformarnos. Esa es la palabra, hay que reeducar a la exactamente. Sociedad. Exactamente. Me parece que el movimiento feminista es la punta de lanza que está por lo menos poniendo el dedo en la llaga en ese debate, ¿no? Por lo menos. Y desde hace mucho tiempo. Yo creo que está haciendo más cosas, pero por lo menos. Han tenido muchos logros porque ya hay una policía, bueno, y lo he visto aquí en exclusiva para mujeres, en una ocasión, ahí enfrente del Parque Alcalde, hay una cruz verde, y un día iban un amigo y yo pasando. Cuando vimos que a una mujer la estaban, si era el marido, no sé si era el novio, le estaba jalando el cabello. El susodicho. Lo que no contó el fulano era que iba dando vuelta, unas sataneas. Exacto. Uh-huh. Eso es lo que él no tomó en cuenta. Dios nos libre. Sí, o sea, y luego hay botones de seguridad en las paradas del camión. Eso ha sido un gran logro. Todavía falta mucho. Yo lo que digo es que todavía falta mucho, pero se ha avanzado. Vamos por partes, porque ahí ya se me atoran las palabras de cosas que quiero decir, pero todavía no terminamos con la descripción de esta brillante que hiciste. Es ¡órale! Para el trabajo, mejor continuemos. Sí, está bien, está bien. Para bien, luego bien, ya entrar de lleno a los comentarios, ¿no? Ok, sí. Bueno. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el feminismo en México. Les voy a platicar cómo se gesta el feminismo ahora aquí en México. La historia del feminismo en México inicia hace mucho tiempo. Para algunas historiadoras, el feminismo en México inicia en los años 70. Y llaman a esta etapa del movimiento social el nuevo feminismo. Aún no se han puesto de acuerdo sobre qué etapa de la historia de México dio a luz el feminismo en México. Algunos datos dicen que existen demandas desde la segunda mitad del siglo XIX. Si no es que antes, ¿no? Sí. Yo pienso en Sor Juana, ¿no? Ah, pero sí. No, pues, claro. Sí. No, claro. La educación, sí. Yo pienso en esta Antonieta Rivas Mercado. Sí. Esa de la revolución ya traía ese rollo y andaba ya. Fue, yo creo que el divorcio número 00001 aquí de México. En serio, ¿eh? De hecho, vamos a hablar de ellas. Ah, pues venga, más adelante. Venga. Queda toda madre. Sí. Lo que sí queda claro es que el feminismo en México tiene sus antecedentes en las luchas de independencia y la revolución. Es decir, fue el pensamiento liberal de la época de hombres y mujeres lo que dio espacio para ideas feministas como el voto femenino, el ingreso a las mujeres a los estudios superiores. Durante la guerra de independencia fueron figuras importantes como doña Josefa Ortiz de Domínguez, claro. Leona Vicario, así como la Güera Rodríguez. Quienes sí, haciendo caso omiso a los... Turbide, ¿no? Exactamente. Ellas eran... Puso hasta su lana ahí para la independencia. Exactamente. Quienes haciendo caso omiso de los prejuicios de la época se unieron a la lucha por la libertad de México. Muchas más, Gertrudis Bocanegra, claro, y algunas también, que no han sido reconocidas por la historia, ¿no? Sí. Pero que han estado ahí siempre al pie del cañón. Siempre. Y a veces... Siempre ha existido. Y a veces más adelante, ¿no? O sí, sea, claro. Más adelante que algunos hombres que también ahora tienen el mote de héroes, ¿no? Ajá. Y que ellas perfectamente cabrían en la definición y en la descripción de heroínas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y ellas, pues, sus pensamientos y sus ideologías liberales. Y sus acciones. Y sus acciones, porque sí, sabían que dentro de esa época, pues, estaba la iglesia muy presente. Muy. Y en la misma iglesia decía, la persona que tenga ideas liberales está excomulgada. Uh-huh. Y entonces, pues, ellas un poco les importó la excomunión. Bueno, a finales del siglo XIX y principios del XX, las ideas libertarias contra la dictadura de Porfirio Díaz llevaron a las mujeres a organizarse, crearon clubes de trabajo como el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, el Club Liberal de Señoras y Señoritas Discípulas de Juárez en Veracruz, y el Club de Señoras y Señoritas de Antiana Nava en Matehuala, San Luis Potosí, que apoyaban el Partido Liberal. Por su parte, el Partido Liberal incluía el tema de la mujer y hacía ver que el trabajo que desempeñaban en el hogar debía ser reconocido como tal, y advertía que el trabajo doméstico de las mujeres realizado a domicilio debería de ser remunerado justamente. Fíjate nada más desde qué época estamos hablando. Uh-huh. Y son cosas que en pleno 2023 todavía se siguen. No se han podido superar. No solo no se han podido superar, no se han querido superar. Eso es lo peor, ¿verdad? ¿No? Que no se quiere. Claro. Ahora, las personas que trabajan como trabajadores domésticos, porque también hay hombres que hacen esas sí, funciones. Claro. Hasta hace poco les dieron seguro social. La posibilidad, sí. Sí, de tener seguro social y ser indemnizados en caso de despido. Híjole, qué bueno que me dice, ya voy a empezar a exigir mis derechos. Te has tardado. ¿Eh? Eso conlleva el que tengan que elaborar un contrato de trabajo que tienen muchos de ellos. Se niegan a firmar o no quieren ser reconocidos porque también eso les reduce impuestos. Claro, pero también te da... Da certeza. Claro, te da certeza, pero además te da ciertas prestaciones, garantías, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, si me enfermo, pues me enfermo y yo tengo que pagar... Si yo falto, a mí me descuentan el día y yo tengo que pagar mi médico. ¿En tu trabajo? Sí, claro. Ajá. Es decir, yo no tengo prestaciones, ¿no? Ajá. Entonces, porque yo soy autónomo. Entonces, bueno, si alguien me dijera por ahí, bueno, pues paga el seguro y vámosle firmando, bueno, pues cómo no, venir, sí lo pagaría, por supuesto, ¿no? Vacaciones también. Vacaciones, por ejemplo, sí, claro. Sí. Yo si me quiero ir de vacaciones, tengo que trabajar en las vacaciones para poder ir de vacaciones. Oye, está bien eso, ¿no? Sí. Bueno, como antecedente de los movimientos feministas en México está la Carta de las Mujeres Zacatecanas de 1824, quienes solicitaban ser reconocidas como ciudadanas por su contribución a la causa de la independencia. Esta lucha tardaría más de un siglo en lograr su triunfo. O sea, esas mujeres anónimas, como dicen, que lucharon para la causa de la independencia y sin embargo ellas pedían su reconocimiento y nadie se los dio. Y llegó cuando ya no estaban, ¿verdad? Sí, así es, no lo vieron. No lo vieron. Que eso es injusto, ¿eh? Sí. Pero abrió las puertas para que ahora sean más que sean reconocidas. Sí, claro. Bueno, vamos avanzando. Pero todavía no lo logramos. Todavía falta. Sí. En 1884, la periodista y escritora Laureana Wright González funda la revista feminista Violeta de Anáhuac, donde se plantea el voto para las mujeres y la igualdad de oportunidades. También escribió un libro titulado La emancipación de la mujer por medio del estudio. Ahora será el debate, ¿no? Así es. O sea, también ellas, aparte de que querían el derecho al voto, también querían... Derecho a la educación. Derecho a la educación. Poder estudiar. Porque pues se les daba nada más música, costura, prepararlas para... Una educación femenina. Una educación femenina. Así. Eso era lo que ellas... Si lo vemos desde el punto de vista, no sé, de los libros estos del victorianos... Pues del patriarcado, ¿no? Del patriarcado. Mujercitas. ¿No? Mujercitas, claro, simplemente. Claro, claro. O sea, costura y esas ondas. Sí, ¿no? Sí, claro. Cuestiones domésticas. Es como si ahorita las dejáramos solamente entrar a una carrera para atender la casa. Licenciatura en atención al hogar. Así ejemplo, es. ¿No? Fíjate que estaría chido. Ah, bueno, si quieres estudiar, sí vas a poder estudiar, sí, pero vas a estudiar la licenciatura en atención del hogar, ¿no? Y vas a ser doctorado más, ¿no? En claro, postres. Durante porque... mucho tiempo esa fue la tendencia, sí, así ¿no? Es, así digo, es. El Hospicio Cabañas durante su historia, desde el siglo XIX, lo que preparaba era a las mujeres para que atendieran al hogar. Así es, porque atendieran al marido. Y a los hijos. Sí, a los hijos. Principalmente a los hijos. Los maridos. Los maridos no están, sí. los hijos. Cabrón. Sí, sí. No, también no le echen más leña al tizón, que por sí ya está complicado. Ya, y luego, Marcia, a ver. Pues mire, ya a principios del siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. En 1904 se publica la revista feminista La Mujer Mexicana. Ah, qué chido. Donde se planteaba que el feminismo mexicano no pretende desvanecer al hombre. Ah, caray. sino colocarse dignamente a su lado. Y en este mismo año la feminista Adela López de Herrera... ¿Y entonces para qué hacen lo que hacen, pues, hombre? Funda el primer organismo feminista, la Sociedad Protectora de la Mujer. Ah. O sea que por ahí los hombres que están diciendo, estas pinches viejas quieren ser hombres... Están ya, equivocados. Cámbienle el discurso, estamos en el 2023, esto lo venían diciendo desde 1904, ya piénsense otra cosa, hombre, ya digan. Véntense otra cosa porque eso ya está muy quemado. Anacrónico. Sí, ya, eso ya está muy gastado. Sí. Chole. En 1906 se empezaba a cocinar la Revolución Mexicana y el Club Liberal de Señoras y Señoritas de Juárez en Veracruz demandaron el voto femenino y comenzaron a participar en las huelgas precursoras de la lucha de Río Blanco y Cananea, donde el gobierno de Díaz, pues obviamente estaba a favor de los patrones. Sí, hombre, una masacre la que hicieron ahí de los huelguistas, ¿no? Sí. Y obviamente sí estaban apoyados también, pues por sus mujeres, ¿verdad? Ellas organizadas en su club, sí, y claro, también hacían su labor y su tarea, ¿no? Fundamental. Sí. Aunque es algo bien curioso para mí, que yo lo veo desde mi punto de vista femenino, el club de señoras y señoritas, o sea, no se les podía llamar mujeres todavía. Vale. Bueno, pues es que era justamente lo de la época, ¿no? Exactamente. Las limitaciones y las propias concepciones de... A ver, me pido la palabra. A ver, sí, dígame. Dijo algo que me llamó la atención. A ver. Yo a mi cabina en México, que controla y que todo el rollo, y acá las muchachas, las chicas de acá de Tala y todos los lugares, señorita y señorita, y les escribo, y señorita, y han de decir, bueno, este pinche anacrónico. Bueno, es que esa es una atención. Eso es una atención. Eso es una atención. Eso entonces, es diferente. ¿Estoy salvado? Sí, es una formalidad. Es una formalidad. Es una formalidad. Sí. A lo que yo me refiero es que en este club de señoras y señoritas que estaban luchando por un movimiento más liberal, todavía estaba dividido entre las solteras y las casadas. Así es. Oh, ya ¿sí? entendí. O sea, todavía era una cosa importante de mencionar. Sí, ¿no? Todavía era. Había un como título que... ahí. Así es. Exacto. Así es. O sea, todavía. ¿No? Acuérdense que todavía en esas épocas. La virginidad era algo muy preciado y obviamente la virginidad estaba en manos de los hombres. Vale, o sea, uno de mujer no podía decidir si la pierdo o no la pierdo, sino ¿cómo? Que... Pero además el concepto en sí mismo era una... Es un concepto más... Jalada, ¿no? O sea, sí. Una, masculino. Claro, por supuesto. Porque cuando los hombres los llevaban, que eran todavía unos niños, los llevaban con las prostitutas, ganaban experiencia. Uh-huh. Pero si una mujer de la misma edad tenía relaciones, perdía la virginidad. Ahí, ¿no? Exactamente, no, ya valía. O sea, los hombres era ya soy un hombre, sí, todo bien, le festejo, bravo, bravo. Y con las mujeres, ya nadie te va a querer, señalada. Te vas a ir al infierno. Señalada. ¿No? De hecho, a mí me tocó, siendo adolescente en los años 80, a mí todavía me tocó eso de, ¿Perder la virginidad? De perder la virginidad, o sea, y estar señalada porque no iba a llegar al tálamo nupcial virgen. Y ese planteamiento además judío-cristiano, ¿no? Así es. De obviamente la referencia directa con la Virgen María. No, exacto, era la virtud del ejemplo. Algo totalmente en contra de la biología. Exacto. Definitivamente. Sí. Y de la propia historia, pues. Sí, sí, sí. Mire, Marce, por una mera cortesía, no le voy a preguntar qué ocurrió después. Mejor continuemos. Ok. sí, porque luego vamos a entrar polémica. Bueno, de las huelgas y enfrentamientos posteriores se destacan los nombres de mujeres como Lucrecia Toriz, quien incitó a sus compañeros a abandonar los telares e iniciar la huelga y se enfrentó a los soldados en Río Blanco. Anselma Sierra, quien con una pistola disparó a los asesinos en la misma huelga. Sí, o sea, no, estuvo tremendo ese asunto. Trajeron a los Rangers. No solo ha habido mujeres indispensables y borradas de la historia de este país, sino además ha habido mujeres bravas. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Valiosas. Claro, valiosas. En mayo de 1911, un centenar de mujeres solicitaron al presidente interino Francisco León de la Barra. Bueno, ya sabemos que en esa época Porfirio Díaz ya se había ido y estaba Francisco, León de la Barra, le reclamaron a él su derecho a votar con el argumento de que este no estaba excluido de la Constitución de 1857. ya que la Carta Magna no se refería al sexo de las personas votantes, o sea, se refería como ciudadanos. Sí, es que hay que acordarnos que el constituyente del 57 todavía no tenía esa visión de la que ya se está hablando aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, es que las mujeres no eran ciudadanas. Sí. Siempre fueron menores de edad. Sí, precisamente ahí es donde entra el tema ese tan polémico de repente de Melchor Ocampo, pues de la pinche pistola, ¿va? Que él trató de educar a la gente de ese tiempo mediante esa forma, a tratar de equilibrar eso que. Pero ahí no hay polémica. Bueno, es que ahorita no están con los que he tenido esa pinche polémica, pero olvídalo. Pero si quieres, leerlo para que venga. O sea, sí, quizá lo intentó. Bueno, pero tráemelo para regañarlo, porque sí, a ver, para decirle, oye, mijo, como que no lo hiciste muy bien, ¿eh? Carlos, nos vamos a desviar del tema. Venga. Mejor hay que dejar, porque si no, voy a agarrar monte y ahí. Y lo va a ir por él. Y voy por ese cabrón, y a ver, aplácame aquí este vato. ¿Qué? Dice, la lucha de las mujeres en la Revolución Mexicana tiene como resultado que la Constitución de 1917 inscribe la igualdad legal para hombres y mujeres. Ay, ya llegó. Aunque se olvida del derecho al voto femenino, o sea, sí, hombre, eso hasta cuando yo no recuerdo. Ahorita le voy a decir eso, no me acuerdo quién es cuando ya pueden votar. Existe la igualdad de ante la ley, hombres y mujeres, ante la ley menos el derecho al voto. Sí, no existe todavía. En realidad no existe la igualdad. No existe. O sea, le hacemos como que pero es una apariencia, sí, como que más o menos, pero esto no. En la Revolución de las mujeres ganaron el derecho de la administración de bienes, la tutela de los hijos y el salario igual al trabajo. Era trabajo algo que, igual, algo que se les había negado de todo el siglo XIX. Se les sigue negando. Ah, no, sí. Ese es el tema. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estoy 1917. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. 1917, el salario igual a trabajo igual. Sí, 2023 y seguimos con el mismo pinche debate. Completamente de acuerdo que no se ha avanzado ahí. Exacto. No te voy a contratar porque si te embarazas te voy a perder durante cierto tiempo, no vas a trabajar y te tengo que seguir pagando. Así es. Y luego se van a enfermar tus niños y no vas a venir, claro. Y luego si estás embarazada no vas a producir, no vas a rendir y me empiezan. Tengo que pagar. Sí, y luego te tengo que... ¿No ve que para entrar a trabajar les piden prueba de embarazo? Uh-huh. Órale, eso está mal. Eso está bueno, mal. Creo que Vicente Fox lo había... A ese ni lo menciones. Por favor. ¿Se refería a las mujeres? Las lavadoras de dos patas. Sí, es hijo de la chingada, no entra aquí en este programa, fue un error. Fue un exabrupto. Sí, hombre. Yo no soy la señora de la casa. Por eso no sé cuánto cuestan las tortillas. Y luego dice que en 1914 se expidió la ley de divorcio impulsada por Ermila Galindo. Órale. Ella era secretaria particular de Venustiano Carranza. De Don Venus. Sí, quien accedió a firmarla en 1915 en plena lucha de la División del Sur. Este Emiliano Zapata expidió la primera ley de matrimonio que facultó a las personas divorciadas para casarse otra vez. O sea, se podían divorciar, pero ya no se podían volver a casar. No, pues ya te había chupado el diablo. Exactamente, pero Emiliano Zapata dijo, no, sí te pueden volver a casar. El triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Así es. Mira, no, pero esa ley estuvo chida también. Esta está más interesante todavía, ¿no? Lo que sucedió en Yucatán. Son recabezones, es cabrón. Venga. Diario. No se crea. Es otro mundo allá, pero bueno. ¿Qué? Pero el impulso definitivo del feminismo en México es el primer congreso feminista en Yucatán, el cual se llevó a cabo el 13 de enero de 1916. Órale. A dicho congreso asistieron 617 delegadas. A la junta organizadora del congreso estuvo constituida por Consuelo Zavala, Dominga Canto, Ermila Galindo, Adolfina Valencia, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, entre otras. Todo está muy bien. Yo lo único, otra pequeña nota. Sí, todos los hombres que están con que, ay, estas mujeres que apenas que traen su desmadre este nuevo del feminismo. Váyase que a no su casa, qué hacer, cuide a los chamacos. Desde 1916 ya había ya un andaban en eso. Bastante, sí. Bastante numeroso y bastante poderoso. Ahí mi única querella sería que, bueno, no habría otros nombres que, digo, habiendo 365 nombres más en el calendario, nomás es, Eustaquia, acuérdense que Ampelia les ponían, acuérdense que les ponían el santoral exacto, era el nombre del ya santoral. Ya no lo hagan por piedad. Ya no lo hagan. Ya no hagan eso, hombre, Ampelia. Ah, no, pero ahora se llaman. Adolfina, pobre sí. Mujer, imagínate. Pero es que ahora se llaman Kimberly. La... ¿Cómo se llama? La Kimberly Clark. Sí. Valga medio. Bueno, esos nombres les ponen. Jocelyn, la Kimberly. Jocelyn, la Kimberly, ahora se llaman así, bueno. Qué chido. Bueno, Stephanie. La Stephanie. En ese congreso se discutieron cuatro temas principales. El primero, ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para aliviar a la mujer del yugo de las tradiciones? Órale. El segundo, ¿cuál es el papel que le corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que tenía la finalidad para prepararlas para la vida? Órale, también órale. Pues antes nada más estudiaban hasta cuarto año de primaria y si bien les iba, sí. Estudiaban para secretarias. Ya, lo ya era lo más que yo, enfermeras. Educadoras. Sí. No, no ni educadoras. Mucho, ni educadoras, ¿no? No, no, no. O monjas, ajá. Sí, o monjitas o el cuarto de primaria y les daba el cuarto después, ¿verdad? La tercera es, ¿cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentarse y sostenerse en el Estado y cuya tendencia se ha preparada la mujer para la vida intensa del progreso? Y algunas estudiaban para el cuarto, ni siquiera el cuarto de primaria. La cuatro es... Serían otra connotación. ¿Cuánto tipo de cuatro? ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar a la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido... sino también dirigentes de la sociedad? ¡Órale! Ajá. Eso está chido. Algunas de las conclusiones del Congreso de Yucatán fueron las siguientes. Se acordó dar a conocer en los centros culturales la potencia y la verdad y variedad de facultades de las mujeres y la aplicación de estas habilidades a las ocupaciones desempeñadas por el hombre. Se acordó la creación de una academia de dibujo, pintura, escultura y decorado. El establecimiento de clases de música, fotografía, platería, trabajos de fibra de Nequén, etc. Desde principios del siglo XX las mujeres fueron a la escuela, se educaron, apareció la educación normal, comercial. Mire, Marcia. ¡Ay, hola! No te conocía. Perdón. En eso llegó un espontáneo. Perdón, llegó un espontáneo. Y se lanzó al ruedo. ¡Órale! Ahí está Carlos. Un saludo para saludo, Carlos. Saludo, Carlos. ¿Cómo estás? Benvenuti. Bueno, te ves muy bien, ¿eh? Bueno. Órale. Perdón por el paréntesis. Perdón por el paréntesis, bueno. Desde el principio del siglo XX las mujeres fueron a la escuela, se educaron, apareció la educación normal, comercial y los centros de artes y oficios. Órale, eso está chido. Así acceden a las bellas artes, a la medicina o a la minería. Se crean las escuelas municipales para obreras. Estas demandas fueron impulsadas por las sociedades feministas que nacieron durante la primera década en distintas partes del país. En 1917 se promulgó en Querétaro por la nueva constitución política, la cual se deriva la ley de relaciones familiares, según la cual el hombre y la mujer tienen derecho a considerarse iguales dentro del seno del hogar, que ya sabemos que hasta la fecha tampoco ha sido posible. No aplica. No aplica. No aplica. Es así como la mujer quedó en condiciones de ejercer la patria potestad de sus hijos, tampoco se ha llevado a cabo. No ha lugar. De administrar los bienes comunes menos. Y los suyos propios, tampoco. Menos. Entre otros, si bien hubo avances, no se reconoció el derecho al voto. ¿Qué o sea, cosa? ¿Sí? O sea, el derecho cosa? Al voto, no, ellas todavía no tenían derecho. ¿Pero cuál habrá sido la obsesión de no darles el derecho al voto? Pues es que no había... 2000 años de educación cristiana. Es que no había el quórum ahí. Claro. No había el quórum suficiente. Yo pienso que si las mujeres habían logrado tantos derechos... De todos modos, quien gobernaba la nación era un hombre y iba a estar sobre... Fue un error. El constituyente ahí no fue Venustiano Carranza. La gente piensa que fue Venustiano Carranza. No. Uh-huh. Los constituyentes, entre ellos, recuerdo a Mújica, el mentor uh-huh. de... Sí. de Lázaro Cárdenas, que fue uno de los que más impulsaron esa constitución. Otro fue Félix Palavicini, que él precisamente creo que es de por allá, de aquellas tierras del sureste de Yucatán. Ellos fueron los ideólogos de esa constitución. Pero obviamente, por el tiempo tan corto, esa constitución, yo no recuerdo si fue en 30 días tuvieron para legislarla, basados en la del 57, que sí, duró, claro, un año. Claro. Entonces, en ese tiempo tan corto, Carlos, creo yo que no les dio para ampliar ese tema, sí, ¿verdad? Ese tema quedó a deber hasta... Pero además también mucho seguramente después, no les interesaba, ¿sí? ¿No? O sea, también es que seguramente no lo consideraban, es que no estaba, una prioridad. No estaba en la mesa, no era una prioridad. Claro. Yo así lo creo. Para ellos había otras cosas. Estaban los derechos laborales, estaba un artículo importantísimo, creo que es el 17, el de la del subsuelo, de la, lo que es la minería y las aguas, sí, y todo lo que es propiedad de la nación, fue de los más discutidos. Entonces, yo creo que les faltó tiempo. Y Venustiano Carranza tuvo la culpa porque él los apuró para que precisamente el 5 de febrero saliera y coincidiera con el 57. Uh-huh. Y ese tema quedó pendiente, ahí quedaron a deber, ¿va? Bueno, pues los años 20 también fueron de avance para las mexicanas. Inicia la lucha de lo que hoy conocemos como los derechos reproductivos. En el primer Congreso Feminista celebrado en la Ciudad de México en 1923, solicitó educación sexual para niños, niñas y jóvenes en la escuela, que obviamente en esa época pues era un escándalo. Sí, claro. Impensable. Y más en un colegio católico, ¿no? Claro. Que no, prácticamente eran todos, ¿no? Sí, sí. No todos. No todos. Pero digo, o sea... Pero la mayoría. Pero había la educación. La Constitución del 17 ya habla de la separación de Iglesia-Estado. Estado. Entonces... Las sí, pero escuelas que siguen siendo llevadas por la religión, okay, son escuelas privadas. Pero incluso las que no, cuando la sociedad no cambia, o sea, si nosotros nos acabamos de quejar del cara de bagre, cuando todavía en nuestro tiempo entorno, contemporáneo, nuestro tiempo, todavía tiene un peso para mucha gente que va y critica todavía las escuelas, hasta la ¿no? fecha. Y muchas de las escuelas, ¿no?, se derivan de esta educación de la iglesia, es decir, el catecismo también aprendió religioso-científica. Sí, exactamente, religioso-científica. Sí, el cambio más... más imaginando a Cristo con una bata de... Ajá, pinto. Exacto. Así exacto, es, viendo sí, el microscopio. Viendo el cambio más radical en ese sentido lo hizo Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Verdad? Sí. Una educación racional y pum, paz. Y la iglesia le valió madre, ¿verdad? Para los años 60, 70... incluso ya en casi llegando a los 80, pues ¿cómo les vamos a dar educación sexual? No. Pero no. Todavía hoy en día. Todavía hoy en día hay temas tabú. Entonces todavía está peor, ¿verdad? Todavía estamos casi llegando a la primera mitad del siglo XXI. Y todavía no se hace. Y hay temas tabú, todavía. Bueno, dice, mientras en Yucatán se hacía un escándalo por la difusión en español del libro de Margaret Sanger. Ella era una feminista estadounidense que estaba a favor de la educación sexual y fue fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, llamado La Brújula del Hogar. ¡Órale! Entonces, obviamente era un libro prohibido, que hablaba sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la planificación familiar. Yo fíjese que me fui por la brújula, dije yo, ¿así le dice? No, así, es que así se llama la brújula del hogar. Pero no es por la brújula. No, que es por otra brújula. Aquí ella, esos libros prohibidos, pues para una dama de esa época, que no podía tener control sobre su cuerpo y de decidir por... Y que había todas esas reglas, mala vida. Entonces, en contraposición del libro de La Brújula en el Hogar, que hablaba de la anticoncepción y el control de natalidad, pues se crea el 10 de mayo, el Día de la Madre. ¡Órale! Sí, o sea, por esa fue la causa de la, o sea. No es lo mismo el 10 de mayo que hay que me desmayo. Como ensalzar, pues, el rol de la mujer y la maternidad y que es lo más sagrado y que es lo más bonito y que es esto. Y que en una ocasión hablaré sobre si de veras la maternidad es como nos la pintan los anuncios de Suavitel. Claro. Un día hablaré sobre eso. Sí, es que sí. Eso también se amerita una discusión. Sí. Sí, bueno. Va a hablar tan suave como las manos de mamá. Sí, es que uno ve el comercial del Bel Rosita y del Suavitel ¿Para qué utilizan a la mamá? ¿Verdad? Y hay que ser claros, pues, en estos lenguajes contemporáneos, que uh-huh. el Día de la Madre, pues, es creado por la extrema derecha, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Es una forma. Rayante en el fascismo, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, tenía que estar en una contraposición de las ideas liberales de las mujeres de esa época. Entonces, ¿qué hacemos? Ensalzar la figura materna, y sobre todo en México, que saben que la madrecita es lo y que tiene que ver con la Virgen María. Es lo único que tenemos. La Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Es lo único que uh-huh. tenemos, ya. Sí. El papá no cuenta, ese cabrón, nomás no. Tonantzin, exactamente. Y de veras un enigma, ¿verdad? ¿Por qué los niños siempre dicen primero mamá que papá? O sea, yo me lo he preguntado siempre y no. Bueno, pues porque en muchos casos están más tiempo con la mamá que con el ¿sí? papá. En muchos casos, bueno. No en todos, afortunadamente. También ha de ser cuestión del lenguaje. Sí, es más fácil decir va. La manera de poder expresar, vocalizar es lo más fácil. En lugar de decir papá, dicen pu. No, no. Dicen coca. Eso está muy fácil. Saben decir coca. Luego ya saben decir chela. ¡Órale! ¡Qué chido! Mota. Ay, no es cierto. Bueno, también. Bueno, en 1935, por iniciativa de la maestra María del Refugio, la maestra Cuca García, se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Órale. Esta afiliación a las mujeres de todo el país y participación como dirigentes, dirigentes mujeres como Consuelo Uranga, conocido como La Roja, quien era comunista y fundadora del Partido Comunista Mexicano y luchadora del voto femenino. Vez, pero ¿por qué esos nombres, pues? Hombre chingado. Digo, habiendo tantos. Se llamaba Consuelo. Ah, Consuelo bueno. No está tan. No. No, pero el apellido, a ver. Por eso le decían La Roja. Está más fácil. La Roja. Matilde Rodríguez Cabo, quien fue una médica psiquiatra feminista y defensora de los derechos de las mujeres. Frida Kahlo, artista plástica, y yo no entro en debate con ella porque yo tengo mis asegúnes con Frida Kahlo. Sí, está muy también. Sobrevalorada sí. Y yo así no la considero una feminista. O sea, aquí la podríamos quitar y podríamos poner otro montón de artistas mujeres. Sí, ¿no? Pero Frida Kahlo está muy sobrevalorada y yo tengo mis asegúnes con ella, pero eso la vamos a dejar a un lado. Sí. Esther Chapa, yo voto porque no, me cae re bien la pinche no, Frida. No, a mí no. Bueno, es mi voto, cada quien puede. Cada quien, pues. ¿Verdad? Yo prefiero Remedios Varo mil veces. Ah, también. Sí. Ahí sí coincido. La pintura es mucho mejor. Sí. Esther Chapa Tijerina, que también fue una médica cirujana feminista, por mencionar algunas. Este frente estructuró un programa teniendo como principal bandera el logro del voto de la mujer. Promovieron la instalación de escuelas para mujeres adultas, guarderías infantiles, hospitales de maternidad, entre otras gestiones. También este frente logró en 1936 que el presidente Lázaro Cárdenas presentara en 1937 una iniciativa para que, mediante la reforma del artículo 34 constitucional, se reconociera la igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara la participación política. ¡Órale! Eso nada más, ya estamos en 1930. Y todavía no llegan a eso. Marce, todavía no. Marce, uh-huh. Atención, please. Interrumpimos este programa por una petición mía, Marce. Vámonos a una rola. Nada más, déjeme terminar. Ya quiero fumar. Déjeme terminar con la idea. Me quiero salir a fumar. Déjeme terminar con la idea y ahorita hacemos lo que usted hacemos diga. No, sí. No es lo que yo diga. Ponemos una rola y ya me voy a bueno, fumar. Bueno, la iniciativa no fue muy bien recibida por la parte de los diputados. O sea, Lázaro Cárdenas dice... No okay, pasó. Va, ahí le va. Válgame Dios. Dice, no fue bien recibida por parte de los diputados y finalmente la propuesta no prosperó. Fíjate. Fíjense bien quiénes se opusieron. Le voy a decir quiénes se opusieron. A ver. A esta propuesta se opusieron Esteban Vaca Calderón. Ah, fue constituyente del 17. Pero diputado, además, ¿de dónde? ¿Diputado de dónde? Jalisco. Desde aquí. Andaba con M. Diegues. ¿Y el otro de dónde? Esteban Vaca Calderón viene desde la huelga de Cananea. Sí, pues este cabrón. Bueno, por decirlo de alguna manera. No quiso. Con C mayúscula. No quiso que las mujeres tuvieran derecho al voto, onda, ¿eh? Junto ¿qué con ahí le va otro, ahí le va Jalisco otro. Jalisco siempre presente en los grandes momentos. Pero ahí le va otro, ahí le va otro. Esos machos de Jalisco. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? Hilario Medina por Guanajuato. También Guanajuato, ¿no? Guanajuato y Jalisco. Nomás faltó el de Puebla. No, no está por ahí el cabrón. No, nada más. No, es que eran, se necesitaban completar los votos para que ellas pudieran acceder Pues yo hubiera votado a favor. Ah, no, pero estos dos dijeron que no. Por ellos dos no pasó la propuesta. Pues eran muy machos los cabrones. No fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando en México pudieron votar por primera vez las mujeres. Pero 1955, cabe mencionar que ya había habido quién sabe cuántos países que ya lo habían aprobado décadas antes. Sí. Es decir, ya era un debate rebasado a nivel mundial. Sí. En Estados Unidos casi un siglo. ¿No? Y más de 1955. Casi 60 años. En Estados Unidos es diferente. No, bueno, pero de todos modos con el hecho de que las escuches. Países, en Europa, ¿no? En otros países en Europa, ¿no? En otros países. Ahora sí ya podemos irnos a jugar. ¿Y qué rola vamos a escuchar? Es hora del recreo. Sí. Vamos a poner... ¿Qué rola te dije, Jair? Canción sin miedo. Vamos a escuchar Canción sin miedo. ¿De quién es? ¿De quién es? Vivir Quintana. ¡Órale! Sí. Salgo corriendo a fumar y regreso. ¡Vámonos! El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. ¿Estamos? Los fumadores siguen fumando. Aquí vamos están a. Afuera, ya, ya los no pueden fumadores estar aquí siguen fumando, ya no. Ah, es que ahora Isba está enfermo de la garganta y entonces por eso no. Solicito. Pensé que era por la aplicación de la ley antitabaco aquí en Jalisco. No, ni hablemos de esas cosas horribles. Nos quedamos entonces en el hasta el 3 de julio de 1955, ¿va? Así es. ¿Cómo es posible? Fíjate, qué cosa, ¿no? Algo tan medular en la democracia de cualquier país, que es que sus ciudadanos y ciudadanas puedan libremente expresar el voto, puedan votar y ser votados. Así es, algo tan fundamental, indispensable, básico y sencillo, ¿no? O sea, en donde no se requería como ninguna otra adecuación social, política, etcétera, ¿no? No un prerequisito como en Inglaterra en el siglo XIX, que tú eres un noble, entonces tu voto pesa más que el de un plebeyo. Que el de la perrada. Exacto. Y aquí no. Es desde el 57, ¿no? Bueno, el 17, la igualdad de hombres y mujeres. Sí, así ya estamos ahí desde 1900, estaban ahí con ese tema, ¿no? Increíble. Pues bueno, vamos a hablar de las mujeres feministas dentro de la historia de México. Muy bien. A lo mejor, como no conocían el concepto de feminismo, pues ellas nunca supieron que eran feministas. Claro. Sí, vamos a hablar del caso de Sor Juana Inés de la Cruz. La novia de Saúl. La novia de Saúl, exactamente, él está enamorado de Sor Juana. Sor Juana, sí. Durante la monarquía española se estableció un régimen de castas donde el color de piel y el lugar de nacimiento determinaban los derechos de los novohispanos. Todavía. Sí, parece que sí. Las mujeres eran marginadas, pues se les consideraba inferiores. Lo hemos visto todavía cuando también hemos leído en el archivo documentos de que hablan sobre mujeres que son quienes reciben o quienes van a recibir la herencia y ellas no la pueden administrar, tiene que ser el marido o el hermano. O el hermano, y si era la hija primogénita, pues se iba al convento. Válgame. Y el dinero se iba a la iglesia. Un caso muy ilustrativo fue el de Juana de Asbaje. Era hija natural de una pareja criolla y en su adolescencia decide ir a la Ciudad de México a estudiar, pero para poder hacerlo tenía que vestir de hombre. Su desarrollo intelectual lo llevó al ingresar a la corte virreinal de Antonio Sebastián de Toledo, donde la virreina Leonor Carreto le apreció igual que la virreina María Luisa, quien la impulsan para hacer sus obras literarias. Rechazó la idea del matrimonio, pues no quería que un hombre pensara por ella. Decide ser religiosa, pues sabía que siendo monja podía dedicarse a leer y escribir, y así llegó a tener una de las bibliotecas más grandes de su época. El soneto más significativo es el de Hombres Necios. Se dice Mujeres Necias, ¿no? Donde expone la desigualdad y la injusticia. Mujeres necias que acusáis a los hombres sin razón. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Todos los que han hablado alrededor. Vámonos, Firulais. Todos los que han hablado acerca de Sor Juana, ¿qué han dicho de ella? Brillantísima. Que era lesbiana. Sí, que tuvo amoríos con las virreinas. Un montón de estupideces. Razones, para empezar, no nos consta, no sabemos. No, y si ella tenía esas preferencias. Pero además no nos importa. Exactamente, lo que nos importa es lo que ella escribió, el legado que ella dejó. Muy brillante. No solo los sonetos, sino las creaciones culinarias, claro, ¿no? Manchamanteles, claro, que se le atribuye. Sí, claro. Sí, claro. Claro, muy o sea, brillante. Sí, muy brillante. Bueno, es la primera mujer dentro de la colonia. Sabemos que la época colonial en México, muchas personas dicen, ay, es que en la colonia no pasó nada. Claro que sí. Y como siempre, desde mucho antes y hasta todavía mucho después, hasta nuestros días, parece que seguimos queriendo cobrarles el precio más alto por hacer lo que deberían poder hacer sin ningún tipo de cobro, ¿no? Es decir, si ella no se relaciona con las virreinas, seguramente no hubiera podido. Exactamente. ¿No? Exactamente. Si ella no se viste de hombre, tampoco hubiera podido entrar a estudiar. ¿No? O sea, como que siempre es subir la barda, ¿no? Sí. En donde las mujeres tienen que subirse, por donde tienen que pasar, y no, y ponerles toda clase de obstáculos, sí, ¿no? Sí, sí, para que al final lleguen a medias o lleguen con problemas o nos importe más si era lesbiana o no era lesbiana, ¿no? Exacto. Creo que Juana de Arco también se vestía de hombre, ¿no? Juana de Arco también se vestía de hombre, un personaje importantísimo. Sí, bueno, sí, pero claro, pero además no había armaduras para mujeres. No. No. Pero vestimenta sí, ella se vestía de hombre, sí, sí, para hacer los acuerdos y para pero, que se le obedeciera. Oye, pero además también esto señala, esto puede ser un buen ejemplo también de la cuestión cultural. ¿Cómo se vestía una mujer en esa época de Juana de Arco? Un vestido de esos le hubiera sido imposible caminar para llegar a donde estaba, ¿no? Claro, pues menos. Y luchar en los menos. Y otra de las cosas que había sido olvidada por la historia y la rescató la literatura. Así es. Fíjate nomás. Así es. Entonces, malo. En la independencia, bueno, pues hubo varias mujeres, entre ellas María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez. La Nacha. Fue una mujer ilustrada y se le ha considerado libertina. ¿Sí? Porque dicen que tuvo amoríos con Simón Bolívar y porque tuvo amoríos, o sea, otra vez, o sea, es Agustín que Iturbide, es que si con Iturbide, ahora exactamente, entonces primero porque es con mujeres y luego porque el caso es que no le damos gusto a nadie aquí. Se decía que los colores de la bandera esa del ejército trigarante eran los vestidos de la Güera Rodríguez, ella se vestía de esa manera. Y dijo el otro cuate, bueno, pues va, esa va a ser la bandera, pues, del ejército. Se le consideraba libertina primero por sus amoríos y por sus pensamientos liberales. Fue partidaria de las causas independentistas, lo que le ocasionó ser llevada ante el Tribunal de la Santa Inquisición, sí, acusada de alterar el orden público, sí, en pro del movimiento de independencia. Velas, fue juzgada. Dios nos libre. Enviudó dos veces, por lo que pudo contraer riquezas, una riqueza personal con lo que pudo financiar la lucha de independencia. Y luego fíjese lo, sí, que dicen de ella, Iturbide, que fue amante del emperador Iturbide. Pues eso sí es cierto, pero no figura, pues. ¿Pero qué nos importa, pues? O sea, exactamente. Eso no, eso, ¿qué diferencia hace? Eso no figura. Exactamente. Para lo que ella hizo y lo que ella perseguía, pero y que, la colaboración. Pero hay que volver, sí. ¿Pero quién escribió esa historia? Los hombres. Si era Sor Juana, es que era lesbiana. Si esta era señora, es que era muy licenciosa. Y que amante de Iturbide, y que amante de Simón Bolívar, y que amante de no sé cuántos. Chingado, ya pórtense bien, ¿no? Pues sí, déjenla ser. ¿A quién le hace daño? Pues ella le está dando gusto al cuerpo. Estoy diciendo, pues sí. Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Josefa. Cuando su esposo Miguel Domínguez fue enviado como corregidor de Querétaro, doña Josefa se dio cuenta de las injusticias hacia los criollos que los españoles peninsulares consideraban ciudadanos de segunda. ¿Qué? Al paso de los meses, los criollos comenzaron a organizarse en grupos literarios donde se difundían las ideas de la Ilustración prohibidas por la Iglesia Católica. Sí. Doña Josefa integró una de esas sociedades e invitó a su esposo a integrarse. Ese tiempo los rebeldes comenzaban a levantarse en armas para la guerra de independencia y tenían programada la fecha del 1 de octubre. Pero por una mala estrategia del corregidor y al ser descubiertos el 13 de septiembre por un infiltrado del grupo mandado por el virrey, el virreinato ordenó un cateo al que, en contra de su voluntad, tuvo que asistir Miguel Domínguez, y por seguridad de su esposa la encerró para que no fuera descubierta. Pero aún así, ella pudo informarle al cura Hidalgo y advertirle de la conspiración en contra del movimiento. A ver, vamos a recapitular ahí. Ella lo invitó. Ajá. Dijo, mira, cabrón, tú te tienes que venir acá y punto, ¿sale? Sí. Órale, entonces llegan, los descubren y este güey la encierra. Así es. Pero la encierra para que no la encontraran. Ah. Sí, o sea, para protegerla. Porque hay un cateo a la casa. Ajá. Órale, para que no la catearan. Exactamente, pero ella estando encerrada. Para que no la detuvieran, ¿no? Exactamente, pero ella estando encerrada con unos taconazos, bueno, dicen que pudo. De los del piporro, ¿verdad? Unos taconazos, órale. Entonces, avisa al cura Morelos, Hidalgo, que ya fueron descubiertos. Uh-huh. Y vámonos. Leona Vicario. Sí, otra figura. Perteneció al grupo de los Guadalupes, que era uno de los primeros movimientos autonomistas de la Nueva España, y financió con su fortuna la insurgencia. Ella estuvo casada con Andrés Quintana Roo, junto con él luchó con la idea de ver a la nación libre de españoles. Vicario se comprometió con las causas insurgentes y fungió como mensajera y espía. Sí, don Andrés Quintana Roo, también su esposa, pues muy notables en la independencia, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a hablar también de una jalisciense que es Rita Pérez de Moreno. ¡Órale! Ay, bueno, menos mal, pensé que no iba a haber nadie. Sí, hombre. Que el otro cabrón que votó en contra ahí en el... Sí. Y ya, por favor, o sea, después de Victoriano Huerta, este cabrón también dijo, no, ¿cómo puede ser, carajo? Una buena. Oye, por Dios, ya, por una favor. ¿No? Una favor. Una favor. Rita Pérez de Moreno, bueno, junto con sus hijos padeció los horrores de la guerra. En 1813, su hija María Guadalupe fue hecha prisionera por un jefe realista para su servicio de la monarquía española. Sufrió la pena de ver morir a su hijo de 15 años, Luis Moreno, el 10 de marzo de 1817, mientras combatía a las tropas realistas en el combate. Rita Pérez de Moreno, estando embarazada, y sus pequeños hijos, Josefa, Luisa, Severiano y Prudencia, fueron tomados prisioneros por los realistas el 19 de agosto de 1817, durante el ataque de los realistas al fuerte del Sombrero, y lograron huir Javier Mina y Pedro Moreno, entre otros. De ahí fue conducida a la cárcel de León, Guanajuato, y posteriormente a Silao. En dicha población, su hija Prudencia muere de un año, un mes de nacida, por hambre, y posteriormente Severiano, de 2 años y medio, por los maltratos y la desolación de las cárceles. Recibió la fatal noticia de la muerte de su esposo, asesinado el 27 de octubre de 1817, durante el ataque de los realistas al rancho de El Venadito. Fue liberada hasta 1819 por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Volvió a Lagos de Moreno entre penurias a causa del acoso y el despojo de sus propiedades por parte de los realistas, donde ella falleció. En Lagos de Moreno. Sí, bueno, de hecho, se dice que ella combatía con su hijo en la espalda. En la espalda. Y ella ahí estaba combatiendo. ¿Ella no era la que le decían la Barragana? Porque también por ahí hay un personaje de ese tiempo, la Barragana. La Barragana. Por eso la estatua de Rita Pérez de Moreno en la rotonda está con un niño a las espaldas. Porque así combatía. Así combatía, o sea, ella cargaba con sus niños para todos lados. De Lagos de Moreno, donde ahorita está Miguel, ¿no? Donde saludos, Miguel. Sí, anda ya en Lagos de Moreno, sí, precisamente. En la Revolución Mexicana estuvo una mujer llamada Petra Herrera, que ella se hacía llamar como Pedro Herrera. Pues sí, es que no le gustaba su nombre, hombre. O sea, yo me estoy quejando. Participó activamente en muchas batallas de la Revolución, en las que destacó. Logró una excelente reputación y demostró un liderazgo ejemplar. Fue capaz, con el paso del tiempo, de revelar su condición de mujer. Sí, hombre. Sí, ella estuvo luchando en la Guerra de Revolución, pero siempre lo hizo vestida de hombre. Nunca dijo que era mujer, y en lugar de llamarse Petra, pues se puso el nombre de Pedro. Hay varias historias así, ¿no? En diferentes momentos de la Revolución, de mujeres que asumieron cargos militares. Sí, de coronel. Ajá, y que ocultaron su género, ¿no? Incluso en la historia, ¿no? La papista. Sí, también, claro. Que a partir de que ella diseñaron esta silla donde tiene que sentarse y colgarle los testículos para saber que sí es hombre. Uh-huh. Válgame Dios. Bueno, ella, con la finalidad de unirse a la Liga por el general Francisco Villa, optó por ocultar su género vistiéndose de hombre y cambiando su nombre de Petra por Pedro. La participación femenina en la Revolución era común, pero en actividades como alimentación, acompañamiento de sus esposos, eran abastecedoras, cocineras, lavadoras, enfermeras. Las Adelitas. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ella no... Contrabandeaban parques y hacían mil cosas, ¿verdad? Para mantener la guerra, ¿no? Ella no estuvo atrás con los hombres, detrás de los hombres, sino que estuvo al frente con ellos. Por eso, yo me refiero a todas las demás, ¿no? Sí. No a ella. Además ella de dirigir... me queda claro que andaba echando bala, ¿verdad? Pero así es. Atrás también hay heridos y hay que atenderlos. Hay que atenderlos, claro. Por eso hacían la labor de enfermeras. Okay. Además de dirigir las tropas maderistas de la primera toma de la batalla de Torreón en mayo de 1911, sacó las fuerzas... Y fue cuando hicieron la matanza de chinos, ¿no? Sacó a las fuerzas federales. Debido a su apoyo a las tropas revolucionarias, su nombre quedó plasmado en corridos como Corridos de la Hazaña del General Lorejo y la toma de Torreón por el Ejército Liberador. Sí, fue una batalla terrible y hubo una matanza de chinos ahí espantosa también. No me acuerdo quién era el... andaba Villa y andaba Benjamín Argumedo. Sí. Después de los responsables de esa matanza, ¿no? Bueno, y de las mujeres más contemporáneas, pues vamos a hablar de Carmen Mondragón. ¡Órale! Nahui Olín. ¡Órale! Ya una vez hablamos de ella en un programa. El día, precisamente el Nahui Olín, ¿no? El día del cumpleaños de Nahui Olín, hicimos un... Coincidió. Ajá. Sí, hombre, muy chido. Artista plástica que militó en la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y similares. En 1935 fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías, que buscaba erradicar los vicios. ¡Órale! Ella, lo habíamos mencionado cuando hicimos el programa de ella, veía que muchas mujeres llegaban a alcoholizarse. Sí, sí. O llegaban a consumir ciertas sustancias. Mota, pues. Ajá. Para decirlo como es. Como es. Y veía que pues eso las degradaba un poco. Sí. Por eso dijo, no, hay que hacer una lucha para que ellas dejen los vicios. Una buena causa, ¿no? Ajá. Una buena causa. Muy buena idea, además, ¿no? También se unió a otros grupos que buscaban el derecho al voto femenino, la igualdad de derechos frente a los hombres, acceso al trabajo con apoyo a la maternidad, derechos a poseer tierras, integración de las mujeres indígenas y el derecho a la educación para todas las mujeres. Órale. María Antonieta Rivas Mercado. Otra. Sí. Mi novia. Sí, aunque ella pues más bien se dedicó a, pues como era una mecenas, pues ella se dedicó pues a las artes. Era otra forma. Era otra forma. Entre los escritos de Rivas Mercado destacan aquellos en los que realiza una reivindicación de las mujeres, una de las tantas preocupaciones presentes en su obra. En el artículo La Mujer Mexicana, que fue publicado en 1928 en El Sol de Madrid, indica que la cultura es la única vía de salvación de la mujer. Sí, por eso ella se dedicaba tanto a difundir, pues, no por ella, sino que ella era mecenas, y aparte era escritora, y era un montón de cosas más, ¿no? Pues señala que es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se le eduque e instruya, que cultive su mente y aprenda a pensar. Sí, hombre, para obedecer a los hombres. Creo que ella también... No, creo que ella también... Soy un retrógrado. A las mujeres que trabajaban con su familia, sí, también las enseñaba, sí, a leer, o sea... Sí, ella, como ella tenía institutrices y toda esa y sabiduría que tenía, la difundía, ¿no? Que quizá en esa época, ¿no?, esos detalles que ahora parecieran como muy simples o muy de un nivel muy bajo, uh-huh, pues eran las herramientas más básicas de las que carecían muchas mujeres, que, uh-huh, verdaderamente limitaban su progreso personal, ¿no? Sí. Exacto. Es decir, que no supieras leer, sí, estaba pues complicado. ¿Cómo ibas a lograr tu liberación? ¿Cómo ibas a lograr adquirir conocimientos, esta cosa de verte en el espejo, si, uh-huh, ni siquiera sabías leer, ¿no? Exacto, yo digo, no saber leer es como estar ciego. Sí, definitivamente. Algo así. Y hay, hasta ahorita hay muchas mujeres, me tocó verlo en el hospital, señoras que me decían, es que no sé leer. Y... Pero es increíble, ¿no? Es desarrollas en un medio donde todo el mundo sabe leer. Y una señora a mí me explicó, y no era tan grande la señora de haber tenido unos 60 años, y me dijo, es que no sé leer, dice, a mí mi papá siempre me prohibió enterarme de lo que pasaba. Increíble. Me caso y mi marido igual. Entonces, sí, claro, pues imagínate, ¿con quién se casó? Pues con alguien igual. Claro. Porque no conocía otra, claro, cosa. Bueno, pues también en Jalisco hubo mujeres que aportaron al feminismo. Está Antonila Leonila Ursúa López. Sus nombres favoritos. Sí, hombre, ya. Cuando tenga una hija, sí le pone. ¡No! Leonila. Antonila. Bueno, a ver, ella. Prosapia le voy a poner. La primera médica fue Antonia Leonila Ursúa López, quien nació en 1883 y también fue docente. Contribuyó a la medicina con la fundación de revistas y asociaciones especializadas. Además de que investigó acerca de la nutrición infantil, sexualidad femenina y signos de muerte. Murió en 1954 y siempre apoyó que la mujer tuviera acceso a la educación. Aquí con esta doctora, ella nunca pudo ejercer la práctica médica en Jalisco. Ella tuvo que irse a la Ciudad de México, claro, para poder ejercer. Bueno, porque pues no era bien visto. Los médicos sí, era un grupo muy cerrado. El pinche club de Toby. He leído sobre historia de médicos, sobre todo pues el Hospital Civil, que era el único lugar a donde iban a practicar, y era un grupo muy selecto. El club entonces de Toby. No permitían que una mujer tuviera acceso a la ciencia. No, eso es denigrante. Entonces ella pues decide abandonar Guadalajara y se va a la Ciudad de México, donde ella practica la medicina. Y otra ya más actual es Irene Robledo García. Mundialmente conocida. Sí, Irene Robledo García rompió con los estereotipos del género femenino de principios del siglo XX. Al estudiar para ser maestra de normal superior, enfermera, médico homeópata, médico cirujano dentista, trabajadora social. No más. Ajá, estos últimos estudios los realizó en el extranjero, porque pues no había aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí. Estudiosa de las matemáticas, trabajó como maestra de esta asignatura en la Universidad Obrera de Jalisco en el turno nocturno, en 1921 a 1922. Su actividad docente vinculó la alfabetización de obreros y la atención a los ancianos. Creó una escuela primaria y secundaria nocturnas para trabajadoras e instauró una casa hogar para los hijos de las madres trabajadoras. Ella participó activamente en el grupo de intelectuales que reunió al gobernador José Guadalupe Zuno para la reapertura de la Universidad de Guadalajara en 1925 y nadie le da crédito. Pues no, es mujer. Exacto. Yo tengo una visión diferente acerca de ella después de leer varias biografías. Ajá. ¿Cuál? Replicó la visión de la iglesia sobre las mujeres. A ver, explícanos. ¿Y cómo tienen que andar las mujeres? Ok. Cubiertas, le toca estar en la universidad en los años 60, épocas en las que comienza una revolución dentro de las juventudes, y ella pedía que las estudiantes de trabajo social debían llevar falda hasta los tobillos. Bueno, pues es que no se puede todo. Pues. De hecho, ella es la fundadora de la Escuela de Trabajo Social. Pero es que volvemos a lo mismo, Juan Pablo. Ve la época en la que vivió ella. Sí, le tocaban muchos cambios. Sí, pero pues ella era una señorita... Promotora de esos cambios. Era promotora de esos cambios, pero aún así, bueno, pues el vestir no debemos, tenía mucho que decir. Y también no podemos dejar de lado el tema de la cultura, de la cultura en el momento histórico, ¿no? Entonces, seguramente sí le faltaron un montón de cosas. Más bien, es evidente y es cierto que sí le podemos criticar un montón de cosas, ¿no? Sí, eso, los castigos, los maltratos, los daños que les hizo a muchos de las alumnas. Uh-huh. Pero yo ahora que lo planteas dentro de este espacio como universitario o educativo, también me pregunto si no es justamente producto de la educación recibida, que a fin de cuentas estaba diseñada y materializada por hombres. O sea, en este sentido del patriarcado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa imagen de esa mujer liberadora, de esa mujer progresista? Claro, sí, de acuerdo. ¿No? Es cuestionable en todo caso, claro, ¿no? Claro, sí, es que necesitamos conocer diferentes aristas. Exacto. Para partir de ahí y generar cada quien su perspectiva. Irene Robledo, ¿no? Será entonces Irene tema. Robledo participó, bueno, en la refundación. Ahora refundición de la Universidad de Guadalajara. La que nos aplicó Alfaro. Esa nos la refundió bien gacho con el transporte. También la verificación. También la universidad está refundida. Bien gacho. Se hubo una refundación, sí. Pero ahora está refundida. Ella pedía que las mujeres también tuvieran acceso a estudiar carreras que solamente eran para hombres. Sí, ese tema está también es interesante. Había apenas. No, creo que últimamente las encuestas, sino estudios del año pasado, tanto de la UNAM como de la UDG, ajá, presentan que carreras como ingenierías, que habían sido exclusivamente masculinas, sí, están teniendo un repunte con mujeres, arquitectura igual. Sí, fíjate que cuando yo estuve en la prepa íbamos a las industriales, yo estaba encaminado a ingeniería industrial, mecánica industrial se llamaba en aquel tiempo, y la zona de las industriales le decían la isla de los hombres casi solos, ¿no? Salvo por química. Creo que eran dos compañeras, ¿verdad? Y era un relajo cuando salían del salón y todos allá arriba, ¿no? Estaba la chifladera en grande, pues nomás había dos, ¿verdad? Sí, pobre acoso. Era un acoso medio cabrón. Sí, porque pues era, hay otro mito, que cuando yo estudié psicología, y había un maestro que decía, es que las mujeres funcionan con el hemisferio derecho del cerebro y los hombres con el izquierdo. Por eso las mujeres son emocionales, artísticas y no sé qué, y los hombres pues son analíticos y son de matemáticas y son razonables. Y bien chingones. Usan la razón, no la emoción. Entonces decía el maestro, dice, ¿por qué dicen esa sarta de tonterías? Pues si el cerebro es uno. Claro. O sea, y está donde mismo. Está donde mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dos hemisferios cerebrales, pero ando por la vida nada más funcionándome la mitad, pues la otra mitad, o no pudiera hablar, no pudiera escuchar, no pudiera razonar. O sea, claro, ¿no? O sea, los dos tenemos las mismas capacidades de desarrollar en el ámbito que sabemos que a unos se les da la música, a otros se les da escribir, a otros no se nos da nada. En cuanto a capacidades intelectuales, sí. Sí, sí, sí. Físicas, no. No. Intelectuales. Pero intelectuales sí. Pero ahí sí coincido. Físicas ya quién sabe, ¿eh? Bueno, de que me agarre alguien y me ponga. Yo conozco dos, tres mujeres que fácilmente podrían correr una cuadra de aquí a la esquina más rápido que yo. A mí no me cabe duda que cualquier día que salga de aquí de tomarme mi cafetina, me voy a poner una chinga, una de esas, ¿verdad? Ajá. Y más las golpeadoras que hay ahora. Pero físicamente la constitución no es igual. Sin hacer menos a las mujeres, o sea, no se trata de eso, ni hacer superior a la bola de güeyes, no. Hay una diferencia física. La mujer está constituida para ciertas funciones que hace su organismo, ¿verdad? Que es la maternidad, pum, pum, pum, pum, pum. Y la bola de güeyes está canijo. No, pues ahí que tengamos un hijo bendito, sea Dios. Por eso, yo no tengo ni lisma. Qué bueno que haya esa división, ¿verdad? Qué bueno que haya esa división. La naturaleza ha sido sabia en ese sentido, ¿no? Pero a mí me parece, sí entiendo lo que dices, entiendo la idea y el planteamiento con el que lo dices, pero sí me parece que también es cuestionable. Es decir, también. Para ciertas tareas. Por lo menos hoy en día. O sea, con todo lo que ha avanzado la ciencia, la medicina, la nutrición, todo este tipo de cosas, a mí me parece que si una mujer se propone ser indudablemente alguna tarea física, o ser minera, o ser bueno, no, pues acaba de ser señalada como campeona de la UFC una hace unos días, ¿no? Ajá. Y entonces y déjame decirte que a mí esa cosa no me gusta en lo más mínimo, ¿no? No me gusta ni en hombres ni en mujeres ver cómo se agarran a madrazos dentro de una jaula, ¿no? Es bien fácil ver. Demuestran que sí hay la misma capacidad para física incluso. Mira, Juan Pablo, es bien fácil ver cómo ha ido avanzando. Si nosotros vemos el récord de, por ejemplo, las Olimpiadas del 68 en México. Los corredores, por decirte, de los 100 metros planos, tenían un cierto segundos record para hacerlo, ¿verdad? Pero las últimas Olimpiadas, te aseguro que las mujeres se acercan, pero, o si no, es que ya pasaron. Claro. Esas marcas, ¿verdad? Claro. O sea, las mujeres también se preparan también todo. Y tienen la misma capacidad. Estamos hablando de no. Porque si no, nos pondrían de madrazos diario. No. Físicamente sí, el desarrollo de la musculatura de manera natural. Sí, lo hay puedes más lograr. Tendencia a que el hombre tenga una mayor carga de masa muscular. Así es. Sobre las mujeres. Pero eso es biológico. Eso es biológico. Eso es biológico. Así es. Es únicamente biología. Uh-huh. Como decía mi abuelita, es de nacencia. La preparación. El decir, bueno, voy a poder lograr la misma proeza física que un hombre, se puede hacer. Sí, pero las que le hacen este de, ¿cómo se llama? Halterofilia. O sea, levantar 200 kilos. Sí, wow. Sí, yo ni siquiera sé cuánto pesa. ¿Cuántos son 200 kilos? ¿No? Sí, para empezar. Yo pienso en cuando mucho 2 litros de leche en la mano. Fíjate, sí, Juan Pablo, o sea, sin el ánimo de tener una competencia, ¿no? Yo lo estoy hablando sin el ánimo de tener una competencia, a ver quién es más o quién es menos, no. Estoy diciendo que físicamente, en la situación intelectual, pues una mujer puede ser hasta más inteligente que yo, que cualquiera. Es un hecho. Sí. A lo mejor aún sin tener preparación, porque es una mujer muy inteligente. Claro. Sabemos que para lograr ciertas cosas, nada más aunque tengas esa inteligencia, bueno, pues eres superior en ranking a los demás. De problemas. Uh-huh. Ok. En la cuestión física hay una diferencia. Simplemente el esqueleto, la morfología, así es, masa muscular, son distintas. Uh-huh. Claro que lo puedes desarrollar, el ser humano, sea varón, sea mujer, puede desarrollarse. Yo estoy de acuerdo contigo, lo único que quiero yo decir o lo que planteo es que cada vez estoy más convencido de que la única diferencia entre hombres y mujeres es que nosotros no podemos tener hijos y ellas sí. ¡Órale! Y eso está chido. Pero necesitamos de un hombre para poder tener un hijo. Sí, no, definitivamente. Pero ¿no? quien carga y quien pare pero es una mujer. Pero a mí mujer. Me parece que esa es, ya casi estoy seguro de que la esa es la diferencia. Única diferencia entre un sí. hombre y una mujer. Sí, y ya andan estudiando la manera de ser hermafroditas para mandarlos a la chingada. También eso a mí me queda claro. Y con justa razón. Mujeres, sí, claro, también. Claro que sí. Si las mujeres pudieran hacerlo... No necesitaría no, pero en absoluto. Pero fíjate que no, yo conozco muchas mujeres luchadoras y activistas y feministas que sí, disfrutan de la compañía de hombres. Claro. Nos consideran pues, como un complemento y como es el compañero, claro. Es el compañero. ¿No? Termina uno por decir, mira, pues muy padrote no soy, pero quiero dejar la feria. Pues sí, es un tema, es todo un tema. Uh-huh. Y yo creo que con lo que podemos coincidir de aquí en la mesa, es que a través de la historia hemos visto toda esta serie de obstáculos, pero además toda esta serie de obstáculos, ¿no? Tremendo, ¿no? Que mientras no los salvemos, hombres y mujeres, es decir, mientras los hombres no entendamos de una sola vez esto, no vamos a poder decir... O sea, de una vez por todas. Sí, sí pueden, sí no pueden. Ese es un debate absurdo. Tenemos que estar en una condición de equidad. Así es. ¿No? Uh-huh. Entonces, quien sea... como sea, lo que quiera hacer, lo que pueda hacer, lo que le guste, lo que tenga ganas, tiene que poder hacerlo, claro. ¿No? Y entonces, si las mujeres no quieren tener hijos, si las mujeres quieren estudiar, si las mujeres quieren tener hijos, si se quieren dedicar al hogar, si quieren caminar en la calle en un short corto, en una minifalda, si quieren caminar con mandil, tienen que ser libres y tienen que estar seguras. Claro. Exactamente, eso es lo que se está peleando. Esa es la primera parte. Digo, los que estamos parte, aquí, ¿no? Porque claro. ya ves que hay unos güeyes que claro, no les entra claro, la razón por ningún lado. Y mientras esas circunstancias que parecen tan... pues como tan mínimas, pues, o sea, como tan básicas, tan mientras esas cosas pues, tan... no se resuelvan, no podemos es hablar que, de es que nada no sean, más, es ¿no? Es que no, ya estamos viendo que no se han resuelto. No se han resuelto. No, es que no se han resuelto. Desde hace cientos de años. Siglos, sí, así ya es. Son 2 siglos y siguen sin resolverse. Y siguen sin resolverse. Así es. ¿Verdad? Y les cambian el nombre y les cambian la forma y entonces ahora poquito de esto, pero acá te detienes. Y de todos modos la historia sigue siendo la misma, ¿no? No recuerdo quién escribió la canción, tú que sabes mucho de música, esa de que lo mismo pierde un hombre que una mujer, yo creo que ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Total. Luis Alcaraz, creo. Es de Luis Alcaraz. Creo que sí. Y no se le da ese valor en la realidad. O sea, siempre la que sale perdiendo es la mujer, ¿verdad? Es la que se desprestigia, es la lleva la carga, si se va el fulano, ellas tienen doble carga, que es... ser proveedores sí, de como casa. Sí, como esta idea sí, es que los hijos están mejor con una mujer, ¿no? Sí, qué chingón, me quito la responsabilidad. O sea, claro, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, pero están mejor contigo, ¿no? Porque entonces las mujeres están hechas para ser madres. Y el padrul se va con otra ya muy a toda claro, madre. Claro, ¿no? Y yo no tengo que lidiar con ese rollo, pero además al mismo tiempo te exijo de, oye, ¿por qué no estudias? ¿no? ¿Por qué no ajá. trabajas? Sí. ¿No? Cuando tengo además, te estoy obligando a que seas la madre por excelencia, ¿no? No, es una serie de cosas. Por son una serie de, ¿no? el clásico que llega a su casa, ve nada más, ¿cómo andas de mugrosa? No hiciste nada en la casa y se la pasa cuidando a los niños quitan mucho tiempo y todavía quiere el marido que llegue y ella esté bien prendidita, los niños limpios, la casa arreglada, pues no se puede. Sí. Marce, así debería de ser, ¿eh? Porque... culpa de las revistas de los 60. Sí, es necesario que pongamos atención. Como toda atención, una geisha, ¿no? Que espere al cabrón que llega después de las 12 de la noche, llega a la cantina todo electrocutado, uh-huh. y oye, pues ni hay de cenar, ya son las 3 de la mañana. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa que también creo que es ya incuestionable e indebatible es el tema de la violencia, ¿no? Ese es el peor Jalisco, de todo. Ese es el peor. O sea, esta idea de los feminicidios, estas historias horrible. Verdaderamente, pues no sé ni cómo decirlas, horribles historias de miedo, o sea que el otro día leía una historia de la chica esta que mataron allá afuera de un café en Avenida México. Un par de jovencitos, o sea, ella y el muchacho. Y el muchacho le disparó porque había querido ser su novia. Nomás porque no quiso ser su novia, le disparó. Bueno, que también son chingaderas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ¿no? me dices que no? Me estás diciendo que no a mí y toma. Sí, claro. ¿En qué nivel? Exactamente. Qué bárbaro. Fíjese que ahora que fue el movimiento, la marcha, yo no fui, pero sí vi por la televisión una señora que me llamó mucho la atención porque la entrevistaron. Fue a la marcha y la señora llevaba sus dos hijos varones. Órale. Y los dos muchachos cargaban una pancarta que decía por una maternidad sin machismo. Uh-huh. Órale. Se me hizo muy, muy padre porque la periodista le pregunta a la mamá que quería decir, o sea, que uh-huh. se refería a con ver, eso. A ver, interprétanos aquí y tu ella, pancarta. Y ella le dice, porque muchas veces el machismo es originado por las mismas mujeres. Pues por las mamás, ¿no? Sí, claro, o sea, es mi hijo. Es algo heredado. Sí, exactamente. Es el legado. Es mi hijo. Que mi hijo no haga nada, pero mis hijas que le ayuden, que le preparen. O este rollo de ojalá que mi hijo se encuentre una buena mujer, ¿no? Sí. ¿Qué es una buena mujer? Es una buena mujer. La que tenga la casa limpia, la que estudie, la que trabaje, que lo atienda. Que lo atienda, que le haga su comidita, que le tenga ropita limpia, o sea, eso. Que sea su mamá. Entonces a mí eso se me hizo muy interesante. Sí, que sea a mí se me hizo muy interesante ese hecho porque... Esa idea está bien. Sí, por una maternidad sin machismo. Yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? Este debate sería muy largo. Muy largo, es muy complejo. Hay muchas... Yo sé que tú mencionas, es terrible. Hay muchas aristas, pero la violencia... Sí, digo, es terrible. Sí. A todos los que usamos el cerebro que tenemos adentro de la cabeza, no. Es inaceptable. Sí, no. Así la es. Violencia es inaceptable. Ni para hombres ni para mujeres. Claro. Eso es en general. Pero las mujeres la sufren más. Sí, claro. Es real. El miedo que sienten al andar en así la calle... Así es. Porque... No sé si compararlo al miedo que a veces yo siento andando de noche en así la ciudad. Es. Pero no, pero lo sienten todo el tiempo. Pero, en todos los pero lugares. A ver, fíjate, yo me acuerdo y a cuando todas estábamos, horas, cuando estábamos en la facultad, que nos íbamos de borrachera. Ajá. Cuando nosotros regresamos a la casa, nos daba miedo que nos agarrara la policía, por ejemplo, pedos, ¿no? Que estuviéramos borrachos. Sí. Nos daba miedo que nos asaltaran, pero a mí jamás en la vida me dio miedo de que me violaran. ¿No? Nunca. ¿No? Bajo ninguna circunstancia me sentí que entré a un baño, que entré a un lugar, que entré a un cajero automático. Yo jamás pensé, uy, a ver si no me viola alguien. Jamás. Miren, les voy a contar algo. Cuando yo era adolescente, y yo creo que mi generación lo vivió, yo creo que muchas mujeres lo han vivido, el hecho del manoseo en la calle. Uh-huh. Hombre, qué eso chido. También es no, una don cosa... Enrique, ni de broma, porque sí me encabrono y me voy es enojada. Una completa, oiga, es ¿y usted cree que yo he manoseado a alguien? No, yo calle? Sé que no, pero no, eso de que sí, qué no. Chido. No, yo le voy a decir algo. A mí me llegaron a manosear en la escuela, en el camión, en el parque. Pero yo no tengo la culpa. Déjele digo. No, dígame, pero yo no tengo la culpa otra vez. No le estoy diciendo que usted sea el culpable, nada más déjeme decir. Diga. Entonces, incluso... El hecho de robar un beso sin mi consentimiento claro, es una agresión. De hacer cualquier acción que no consienta usted, okay. Eso es un, no un, se vale. Así es. Y entonces yo pregunto a algunos hombres. Y cualquiera. Yo ¿verdad? Le pregunto a algunos hombres que les gusta hacer ese tipo de tocarle payasadas. Tocarle la mano, no se vale. ¿Qué siente un hombre en la calle manoseando a una mujer? Se les hace muy divertido, se les hace muy chistoso, los hace más hombres. Sí. Porque créanme que si ellos supieran lo que siente una mujer cuando es agredida de esa manera, emocionalmente, no lo harían. Ni en los camiones. Y es lo que te digo, que es una circunstancia que por nuestro privilegio de género, en el caso de los hombres, yo no ni me lo imagino. O sea, nunca en mi vida he pensado como que se sentirá que alguien me agarre las nalgas en el camión. Seguramente alguien lo podría hacer y yo ni me daría cuenta, porque mi privilegio me aísla de ese rollo, me convierte en otra persona, en otra cosa, ¿no? Ajá. Y es necesario que empezamos a tener esta empatía, ¿no? Exacto. Y que empecemos a entender qué es lo que pasa en esa situación, pues, ¿no? Sí, yo es lo que yo digo referente a un video que anda circulando de una cantante en pleno concierto que se sube un fulano, la manosea, le agarra los genitales, ella lo golpea. Entonces, la neta de Pedro Infante. Y ahora resulta que ella es la culpable. Que porque ella fue la primera que empezó la agresión, sino lo que estaba haciendo ella es porque el fulano se sube a cantar y él empieza a tocar, ella se enoja, lo avienta, se ve que le da un manazo y lo golpea en la parte de atrás, en el glúteo de él, entonces él se regresa y la pellizca. Entonces, ahora resulta que ella es la culpable, que porque ella empezó la agresión. Y esa es la misma historia en todos los niveles y en todos los momentos. Claro, ¿no? Claro. Siempre, es que no se vale. Como decíamos lo del cardenal, las mujeres tienen la culpa de ser violadas por la ropa que se ponen. Ah, eso no. ¿No? No es cierto. Las mujeres tienen la culpa de que les pase lo que les pase porque estaban haciendo en la noche. No es cierto. ¿No? Porque andan en la calle. Es que andabas borracha. Si estuvieran en su casa no les pasaría nada. Esto es inaceptable. Pues estos niveles de violencia son inaceptables. Y cualquier cosa, cualquier interpretación, cualquier broma, cualquier acción que avale la violencia. No, hasta de palabra. Así es. Es inaceptable. ¿No? Es inaceptable. Y eso nos tiene que quedar claro de una vez por todas, ¿no? Sí, así es. Por lo menos digo, para empezar en un plan como de equidad, ¿no? En donde verdaderamente estemos dispuestos a entender a la otra parte, pues, ¿no? Ajá. Ya no digo que estemos de acuerdo en todo, eso sería lo ideal, ese es otro momento, ese es otro plano. Ajá. Pero en este momento es imposible que no pensemos en nuestra madre, en nuestras hermanas, en nuestras hijas, nuestras primas, nuestras compañeras de trabajo y en el nivel de violencia en el que viven. Así es. ¿No? Por eso cuando hablábamos yo al principio de las olas del feminismo, todas han sido las épocas en las que ellas han vivido. Así primero es, peleaban por un derecho legal, por una laboral, igualdad en salarios, ¿sí? Y cómo después el derecho a la anticoncepción, pues ya no quiero tantos hijos, quiero decidir los hijos sobre mí. Después, bueno, la expresión cultural y ahora es esto, la violencia. Que yo creo que la violencia ha existido siempre, pero ahora sí es más exacerbada. Pues va, como dicen, creciendo y mira, reformulándose. Yo quería comentar hace rato, por allá en los años 80, ¿te acuerdas de la revista Contenido? Sí, sí. Ajá. Hicieron un reportaje muy extenso de las muertas de Juárez, ¿no? Uh-huh. Y eso sigue siendo actual. Sí, claro. Pero ya se... Remasterizado. Pero ya se fue a otros estados. O sea, en lugar de disminuir, ha avanzado. Se populariza, ¿no? Ha avanzado. Sí. Y lo malo es que se está normalizando. Sí. Y lo que hay que pensar más bien es como en qué influimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Digo, porque todos tenemos relaciones de trabajo, relaciones familiares, todos, y en algún momento algo hemos de hacer mal, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? O sea, cuando veo todas estas manifestaciones digo, algo está mal. Así es. Pero no solamente es la educación y no solamente es la cultura, también algo estamos haciendo mal en colectivo, por lo menos, ¿no? Uh-huh. En nuestras dinámicas, en nuestras relaciones, en el salón de clases, en la familia, ¿no? O sea, un amigo me decía una vez, y un amigo muy inteligente y muy estudiado y todo, me decía, es que los hombres, yo no tuve privilegios. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que tú me estés diciendo eso? Uh-huh. O sea, eres hombre. Es que a lo mejor no los tuvo, pues. No, es que no los entiende. Ese es el problema. Así es. Ese es el problema. Es claro, es distinto. Sí, sí, los que nacimos hombres es distinto. No, o sea, yo me acuerdo que empecé a lavar los trastes en mi casa bajo alguna circunstancia ya bastante grande. Ajá. Y tengo tres hermanas. que estoy seguro que no se salvaron de lavar los trastes. Desde chavitas. Para empezar, desde chavitas, claro. Ya estaban, ¿no?, en eso. Entonces, bueno, algo estamos haciendo mal y yo creo que tenemos que revisarlo. Más allá de criticar si hay que pintaron, que rompieron, que quemaron, que mijas de la chingada, que no sé qué. Vamos pensando en que esta gente es igual producto de una historia, ya lo vimos aquí, ¿no? Desde 1900 no sé qué y desde 1800 no sé qué. Que ha sido de más de, abuso, de más de un siglo. De opresión, un proceso bla, vulgar, bla, bla. Entonces, bueno, más que cuestionarnos tonterías. ¿Cómo terminó la vida de Juana de Arco? La quemaron. Sí, la quemaron. La declaran loca y la queman. La quemaron. Una forma de volver invisible. Y entonces yo no digo que estemos de acuerdo en todo. A lo mejor habrá cosas que podamos cuestionar, pero primero, antes, sí tenemos que establecer esta relación de equidad. Es que fíjate que yo creo que todo se resumiría ahí a una situación de respeto y educación. Así es. ¿Verdad? Sin ir más allá en todo ese rollote y todo ese rollote. Cuando tú respetas a un amigo, tu amistad perdura. Cuando tú respetas a tu pareja, los matrimonios perduran. Aunque hagas por acá sin que te vea, haz lo que quieras, cabrón. Sí, pero la respeta. Sí, claro, pero la claro, respetas, claro. ¿No? Uh-huh. A lo menos en la forma pública, no la andas exhibiendo, ni mucho pero a menos, lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor va más allá de eso, Enrique, en el sentido de cuestionar qué es el respeto, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, como cuestionar estas prácticas que tenemos, que finalmente son las que han generado todo esto. Sí, ¿no? Sí, o sea, es toda eso, esta problemática. Es parte de eso. Entonces, ¿no? Como ver, a ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué nos equivocamos? Ah, pues precisamente en eso, que por ejemplo, no respetamos la figura de las mujeres, ¿verdad? Si ella va por la calle y le digo un piropo de esos de los que saben decir No salvan. Y por no por pues denigrar al gremio. Es que también hay piropos y hay obscenidades. Así sí, es. Sí, pero las mujeres tienen razón cuando dicen nadie te está preguntando. Exactamente. O sea, tú puedes, en tu cabecita tú puedes pensar lo que quieras. Uh-huh. O sea, tú puedes tener un estereotipo de decir, a mí me gustan las güeras, a mí me gustan no sé qué. En tu cabecita, cabrón, uh-huh. ¿No? No tienes ningún derecho a decirle a nadie si te gusta o no te gusta, si no tienes bla, bla, por qué, no tienes por qué hacerle pasar un rato a nadie. Desde ahí está gacho ya el asunto, sí, ¿verdad? Claro, por eso digo, si ellos supieran lo que hacen sentir a una mujer, no lo harían. Entonces, estos detalles son los que la gente no piensa. Así es. Entonces, sí es muy fácil decir, ah, ya quemaron, ya rompieron, ¿cuántos miles de pesos? Sí, cabrón, pero la otra parte, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo te llevas con las mujeres que tienes alrededor? Pues muchas de las cosas ya las hemos mencionado. Hay muchas cosas que están mal en la sociedad, sí, sí. Pues. Y precisamente por no tener una formación, por no tener una educación, que nos lleva a tener el respeto por las personas, sea varón o sea... mujer. O mujer, ¿verdad? Y se torna más delicado el asunto con una mujer porque, pues, obviamente... el que tú la estés exhibiendo en la calle o agarrando su mano sin que ella lo consienta o agarrando algo no, pues como que ya no. No, sí, claro, nunca o sea, ha sido, ¿no? ¿Qué pues? O sea, espérate, andarás muy pedo, cabrón, pero... Sí, no, esa porque... es otra, ¿no? Esa es la justificación tradicional. Es que andaba pedo. Ay, es que andaba pedo. Ah, sí, cabrón. ¿No? O sea... Digo, yo nunca conocí una mujer que anduviera peda y anduviera haciendo lo que así no debía es. De hacer, ¿verdad? No, o como si el alcohol te provocara eso, ¿no? Sí. Digo, yo me he puesto borracho muchas veces. Y no te provoca jamás eso. Jamás he querido agarrarle las nalgas a nadie, ¿no? No, eso no, es. No, es que no, está no, fuera no, de lugar. Salir a la calle y darle un beso. No, jamás se me han dado ganas, pues, ¿no? A lo ni máximo muy borracho. A lo máximo que llegó la chachis ahí en la prepa fue decir, ya medio electrocutada. Decía, pues ya rífenme, cabrones. Y ya. Pues, bueno, ya pues fue su santa voluntad, ¿verdad? Dice uno que se haga la voluntad de Dios. Y sabes otra cosa también de todo lo que criticamos, o sea, sí somos chismosones, pues. ¿No? Demasiado. Somos chismosones, ¿no? Entonces, que si ya hizo, que si ya deshizo, que si ya... Como lo que decíamos de Sor Juana, ¿no? Que si tenía relaciones sexuales lésbicas, que si esto... Bueno, pues claro, es el asunto de ella. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Es. Pero ¿qué es lo que pasa? Era una mujer sobresaliente, pues hay que inventarle que era esto... Como ahora en la actualidad en los lugares de trabajo se da mucho, la empleada que llega a tener una jefatura, un puesto alto, escaló. ¿Con quién habrá cogido quién para llegar cogido? A donde llegó? De esas historias te puedo contar. Claro. En donde yo trabajaba. Se la está doblando, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero si un hombre llega, ay, es que ya ves que a fulano lo ascendieron, ha de ser muy brillante. Y si una mujer que estudió se preparó para el puesto, no, es un pues pendejo, es que... pero le ha de caer bien al jefe. Sí. Pero sí. Yo creo que ella pasó por las armas de todo el mundo, por eso está donde está, porque... Y te digo que son comentarios que he escuchado hasta de otras mujeres. Sí, sí, pues es que... Y yo creo que... Exactamente. Claro. Y yo creo que para empezar a romper esto, sobre todo como mujeres, debemos empezar a dejar de criticarnos que si estamos gordas, que si no... La ropa que traemos puesta no nos queda. Desde dejar de quitarnos al novio, al marido, desde respetarnos. Sí, a nosotras como mujeres, complicado. Respetar a los hombres... Si queremos respeto, pues hay que empezar a respetarnos hombres o mujeres. Y no dejar fuera este rollo que es una deuda histórica, ¿no? Sí, uh-huh. Decir, de generaciones. Porque también luego eso se nos olvida a veces, ¿no? Como si fuera una lucha reciente. Ajá. Pues es no, que no, eso es lo que yo veo en todo eso, ¿no? Parece una lucha de poder, como si... ¿quién es más o quién es menos? Yo no entiendo las marchas feministas, pues sus derechos los han ido adquiriendo y los han ido adquiriendo a través de los años por sobre una bola de cuates que irracionales para uh-huh. mí, ¿verdad? Uh-huh. Porque, pues, ¿por qué te tengo que otorgar los derechos yo? El simple suceso de que estés aquí viva, pues tienes derechos igual que yo. Uh-huh. Y no deberías de andar marchando ahí en las calles claro. a buscar tus derechos, ese es mi punto de vista. Bueno, definitivamente pero, no deberían si se les fueran dados. Por eso, o sea, uh-huh. si tuvieran no debería de ser, no debería de ser garantías. Necesario que lo hicieran, uh-huh. o sea, en automático, sabes que tienes derecho al voto en automático, los mismos que el otro canijo, uh-huh. esa es mi percepción. Uh-huh. Pero hay chicas que todavía lo elevan un poquito más, también eso percibo, ¿no? Como si fuera una competencia, porque si yo, que porque si las mujeres y arriba, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la historia y ahora resulta que el primero que llegó a la luna y la pisó no fue un hombre, ahora fue Neila Armstrong. ¿Cómo le hacemos? Pues no, pues yo creo que la clave de ese cambio de la historia, o sea, no podemos cambiar lo que ya pasó, ¿no? No sí, es que le pongamos es. Nombre de astronauta no puede, mujer al no primer puede, hombre, ¿no? Que pisó la luna. Lo que podemos decir es que en ese momento no dejaban a ninguna mujer. No les permitían. Ser astronauta. O sea, la realidad es esa, que no les permitían, ¿verdad? Bueno, ahora sí les permiten. Ahora sí, ya hay mujeres astronautas. Ay, claro. Digo, qué chido que ya se está equiparando el marcador, ¿verdad? Ya en todos hay los campos. Los científicos de mujeres citados. Que de hombres. Que de hombres. No, pues para empezar son más que los hombres, ¿no? Sí. Para empezar, o sea, ¿cómo es posible que en un lugar, en un espacio en donde vivimos, en donde el porcentaje de mujeres es mayor, ¿cómo es posible que sigamos con esta chica? Y que no se les reconozca, pues. Ellas también tienen un gran valor de inteligencia, también han aportado al transcurso de todo. Siguen aportando. Y siguen aportando, y lo van a seguir haciendo las futuras generaciones, ¿no? Ojalá. A ver, ya los molesto porque estamos a punto de retirarnos. ¿Algún comentario más? No, pues muchas gracias por haberme escuchado. Creo que los comentarios que teníamos, por lo menos de mi parte lo que tenía que decir, y ya lo dije, pues no sé, ustedes. En plena libertad. No, en plena libertad de mis facultades. Juan Pablo, no, a ver, ¿algún comentario? Ninguno, realmente agradecido poder estar con ustedes y... Coincido mucho en lo que dice Carlos, la falta de empatía. Hay que ser más empáticos con el otro. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo como sociedad, no solo entre hombres y mujeres, sino eliminar también posturas racistas y clasistas. Sí, sobre todo también eso, ¿verdad? No lo abordamos, el clasismo que hay. Es que sí es cierto. Y otra parte también, la igualdad laboral en este tema, la equidad laboral, este tema todavía de que a las mujeres les sigan pagando menos por la misma tarea, sigue sucediendo hoy todavía. En día, sin ninguna justificación de ningún tipo. Y no se vale, ¿verdad? Ahí escuché una vez a alguien que dijo, no es lo mismo una feminista burguesa que una feminista de clase obrera, proletaria. porque la feminista burguesa, bueno, pues ella puede emanciparse porque tiene los medios para hacerlo. Le es más sencillo, pues, de alguna exacto, forma. Pero la obrera no. No. No. Pero ese es otro debate. ¿Sabes? Exactamente, ya hablaremos. Pues muchas gracias a los que nos escucharon. Gracias, Yair, gracias a los que nos escucharon. Y vamos a ver si en 15 días estamos por aquí. Muy muchas bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Historia y más.